La órbita de Endor. Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode, la órbita de Endor. Y no mires atrás. La órbita de Endor, con Antonio Runa. Hola amigo Loder, sé bienvenido a una nueva entrega de La órbita de Endor. Lo cierto es que nunca llueve a gusto de todos. Se haga lo que se haga, se hará mal siempre para alguien. Así que a veces es mejor preguntar al gran grupo de gente que te sigue y que sea la mayoría la que tome la decisión. Así, quizá la culpa no sea tuya, sino de los demás. No siempre eso significa que se vaya a hacer mejor, porque las grandes mayorías también se han equivocado garrafalmente en ciertas ocasiones, pero en nuestro pequeño caso en concreto nos parecía lo más oportuno. Por ello, cuando en nuestro foro de Lode preguntamos a los oyentes si debíamos abordar esta serie de la que vamos a hablar ahora, en estos instantes que solo se puede escuchar en versión original, cuando grabamos estas palabras, o si debíamos esperar a que la serie se doblase, la mayoría de nuestros oyentes votaron a favor de hacerlo cuanto antes. No siempre podemos tenerte contento, querido oyente, pero hacemos las cosas como buenamente podemos y un programa mañana puede tener la misma frescura que hoy si no dejas que pase demasiado tiempo. Aunque esto no siempre ocurre. Aquí en la órbita de Endor siempre hemos querido mantener contacto directo con los oyentes. Cuando nos reunimos varios miembros del equipo en una ciudad, teniendo en cuenta que cada uno vivimos en un punto diferente de la piel de toro, lo hemos anunciado en las redes sociales para que los loaders de la zona pudieran sumarse a nuestro grupo, para poder romper esas barreras que puede haber entre comunicadores y escuchantes en otros programas. Hemos ido al cine contigo, o con otros como tú. Hemos hecho lo que ha estado en nuestra mano por conocerte. Es cierto que puede no ser suficiente. Hay muchos oyentes que han conseguido conocernos en persona, pero la mayoría aún no hemos podido ponerle cara. Pero siempre que ha habido una oportunidad de acercarnos a ti y a otros como tú, la hemos aprovechado. Nos gusta tender puentes. Puede que haya gente por ahí que nos achaquen quién sabe qué, pero no pueden achacarnos que no nos esforzamos por mantener cercanía y contacto directo con nuestros oyentes, porque no sería cierto. Lo que no quiere decir que seamos esclavos de la audiencia, pero en la medida de lo posible solemos estar a cierta disposición. Aunque no sé qué sensación tienes tú, querido amigo, acerca de esto que te estoy contando. Quizá te sientas próximo a las personas que hacemos esto posible o puede que te sientas a un mundo de distancia. En esos casos, a lo mejor es posible que debas ser tú el que dé un paso en nuestra dirección para que nosotros te salgamos al encuentro. De cualquier manera, en este programa hemos vuelto a reunirnos para comentar un producto que nos gusta, una serie de televisión en este caso, que es potencialmente un producto paradigmático de lo que nuestros oyentes deberían seguir. Y como en ocasiones ocurre, quizá empecemos rigiéndonos, como se suele decir en lenguaje radiofónico, a una escaleta, una especie de índice de temas a seguir, pero que como buena reunión de amigos al final ha derivado en una conversación más distendida e informal, pero no por ello menos interesante. Creo que esta vez lo vais a notar, el momento en que decidimos romper el guión esquemático y optar porque sea el propio dossier quien se desarrolle de forma natural y espontánea. Hoy hablamos de Daredevil, la serie de televisión del canal Netflix, Daredevil, Daredevil, como prefiráis. Ya hablamos del personaje en nuestra sección entre viñetas hace tiempo y ahora hemos querido centrarnos en ese producto televisivo que a muchos nos ha sorprendido por su buen hacer y su seriedad a la hora de transportar a la pequeña pantalla una mitología de cómic, por otro lado, perfectamente sólida. Daredevil, el hombre sin miedo, el diablo de la cocina del infierno, hoy en nuestra órbita. Cierra los ojos y deja que el resto de tus sentidos te guíen por este especial. Nos ponemos de nuevo en marcha. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Es de noche aquí en la cocina del infierno. Y en este barrio yo no soy capaz de ver a mis colaboradores. Voy a ver si los palpo. No, tampoco están aquí, así que a ver si los escucho. Raúl Martín, ¿estás por ahí? Hola, Runa, muy buenas. Pues sí, aquí estoy agazapado entre la oscuridad y bien vigilante a ver lo que sucede a mi alrededor. Me parece muy bien. Y también estás, Antonio Monfort. ¿Estás o no estás? Estoy, aunque no lo parezca y esté escondido, estoy. Es una sensación extraña, ¿no? Esta de grabar con los colaboradores, pero no verlos, solamente oírlos. Me siento Daredevil en el programa de hoy. Bien, y es la actitud, no puede ser otra la actitud. Ya nos hemos metido de lleno en el personaje que hoy protagoniza nuestro programa de hoy. La serie de Netflix Daredevil. Ahora os voy a preguntar cuáles fueron las primeras sensaciones que tuvisteis vosotros cuando, en fin, después de tanto tiempo esperando que llegara algo bueno, bonito, pero no precisamente barato de Daredevil, pues os enteréis que se va a hacer una serie. Porque, en fin, lo de Ben Affleck no quiero ni comentarlo, así que ahí queda, para el olvido. Pero claro, ahora estábamos en una etapa en la que se estaban haciendo remakes sobre algunos personajes, en los que Marvel pues está en una especie de edad de oro cinematográfica. Era el momento de hacer una película de Daredevil, ¿no? Un reboot como Dios manda, aunque bueno, se apuesta por la serie. Y yo, francamente, a medida que iba llegando información y cuando se empezó a hablar del casting, bueno, yo era reticente porque no veía a los personajes en los papeles. Aún así, tenía fe. Había una parte de mí que me decía, tranquilo, Antonio, que esto va a estar bien. Era una especie de sexto sentido. Pero vosotros, ¿qué sensaciones teníais? Raúl, ¿tú tenías fe? ¿Tenías hype porque esta serie llegara? ¿Te daba miedo? Porque había muchísima gente que estaba, vamos, le tenía pánico a la serie de televisión. Lo mío era una amalgama de luces y sombras, porque lo que estaba viendo me gustaba. Me parecía interesante. Cuando empezaron a haber avances de la serie, todo lo que veía me estaba interesando. Sin embargo, como yo a nivel de series voy decepción tras decepción, por ejemplo lo que pasó con Constantine me dolió bastante, también Gotham es una serie que al final me acabo decepcionando, pues no me quería hacer ilusiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué momento vi yo que esto tenía mucho potencial, esto era una bomba que estaba estallando? Pues muy rápido, lo estrenaron el día 10 de abril, si no recuerdo mal, y el día 10 de abril a las 12 de la noche o así, estaba enviando WhatsApps al grupo de la órbita de Endor diciendo: tenéis que ver Daredevil, que es una pasada, que esto lo está presentando, que estoy alucinando con lo que estoy viendo. Y desde ahí, pues así ha seguido todo, toda la sensación y todo el placer que he sentido por esto. Así que ahora mismo me considero una de las personas más afortunadas del mundo porque ha podido ver una adaptación a la gran pantalla de uno de sus cómics favoritos de una manera que le ha satisfecho completamente. Así que estoy con una sonrisa de oreja a oreja que llevo ya prácticamente un mes que no me la quita nadie. ¿Y Monfort, tú qué opinas? Pues estaba un poquito como lo que tú has comentado. Efectivamente, me apetecía mucho ver una buena adaptación de Daredevil. Una serie de televisión y una serie de televisión de Netflix parecía un formato que podía ser muy pero que muy apropiado, como efectivamente así ha sido, pero realmente yo también tenía muchas dudas por el casting, que efectivamente, especialmente a Charlie Cox, no lo veía ni en las fotos del rodaje que se filtraron, en fin, en ningún aspecto, ni a él ni prácticamente a ninguno de los actores A Vincent D'Onofrio sí, pero vamos, más allá de eso tenía muchas dudas con ese tema. Y luego la sorpresa pues ha sido muy grata, ¿no? Porque la serie ha sido todo lo que uno podía esperar y todo lo que podía pedir, y una adaptación de Daredevil, y digo lo de adaptación, muy pero que muy conseguida y realmente a la altura del personaje. Bueno, si queréis, antes de empezar a analizar la serie propiamente, sí que es verdad que podríamos comentar un poco todo ese compromiso con Marvel que lleva a cabo con Netflix para la realización de unas series de televisión. Esta era la primera. En fin, cuéntanos un poquito todo este asunto, Raúl. Vale, para conocer el germen de la serie, primero de todo pido al oyente disculpas porque el personaje se tendría que pronunciar Daredevil. Pido disculpas porque seguramente a lo largo de la grabación voy a decir de todo menos Daredevil. Diré Daredevil, diré Daredevil, diré de todo. Así que vaya por delante, que luego no me caigan los palos. Mis más sinceras disculpas por el avasallamiento que voy a hacer yo del idioma inglés. Una vez dicho esto, bueno, esta serie... Una cosa, me parece que este problema lo vamos a tener todos. Porque tú, Monfort, tampoco yo lo... siempre he llamado Daredevil. Ya sé que en inglés se pronuncia diferente, pero a estas alturas no. Claro. Y hablando en castellano no voy a pronunciarlo de otra manera. O sea, Daredevil, todo el mundo entiende a qué se refiere. Y mientras no hablemos en inglés, yo creo que Daredevil irá a que te matas. Sí. No, y aparte, hombre, no sé, algunas cosas ya... Porque lo de la masa, por ejemplo, pues ya pasaba más... se olvidó, aquello ya se olvidó, ¿no? Ahora es Hulk y punto. Y con respecto al Hombre de Hierro, pues bueno, yo creo que nadie le llama ya Hombre de Hierro. Le llaman Iron Man y Santas Pascuas. Con Daredevil está todo el asunto este de que aquí en España pues llamó en su época tan defensor, pero éramos todos muy jovencitos entonces, ¿no? Yo creo que nadie... A mí no se me quedó este nombre, no soy tan mayor, afortunadamente. O sea que yo ya empecé a leerlo con este título, con este nombre, Daredevil, y yo siempre lo he dicho a lo español, ¿no? Entonces, ¿qué se dice Daredevil? Bueno, pues a lo mejor alguna vez lo digo bien, pero para mí es Daredevil y no hay más que hablar, entonces... Al que no le guste esto, bueno, pues hay otros programas por ahí que a lo mejor lo pronuncian bien. Nosotros seguiremos en este plan. Raúl, continúa. Vale. Pues entonces, esta serie nace gracias a un acuerdo que llevaron a cabo Marvel con Netflix allá por noviembre de 2013. Entonces, a lo que se llegó, a lo que se acordó, es que Marvel iba a emitir una serie de ficciones sobre sus personajes en esta plataforma de descargas, en Netflix. En concreto, se habló de 4 series, la Daredevil que hemos hablado ahora, una que se llamaba Marvel's aka Jessica Jones, Luke Cage y Puño de Hierro. Luego, la idea que se tenía era que una vez estuvieran estrenadas la primera temporada de estas series, tendríamos una serie conjunta, una miniserie, mejor dicho, titulada The Defenders, Los Defensores. Y entonces esta miniserie reuniría, a modo de Vengadores, pues a los 4 personajes que se nos había presentado previamente. Entonces, de estas series, pues Daredevil ya la vamos a analizar hoy Dios mediante. Luego, de Jessica Jones está prevista que aparezca en la segunda mitad de 2015, la cual también ya se ha cristalizado quién va a ser el principal miembro, ¿no? Quién va a ser Jessica Jones, que es la actriz Kristen Ritter, que se ha visto, por ejemplo, en series como Breaking Bad. Luego, ya en 2016, vendrá Luke Cage, que también se conoce cuál es su protagonista, es el señor Mike Colter. Y en último lugar, de Puño de Hierro, de Iron Fist, pues todavía no tenemos señales de cuándo va a ser su lanzamiento o casting, etcétera, etcétera. Es la que está quizás en un estado más embrionario de preproducción. Sin embargo, ya se ha contradecido lo que era esta norma de que una vez estuvieran en estrenas las 4 series vendría la miniserie, puesto que tan solo a los 11 días de haberse estrenado la serie de Daredevil, Netflix ya ha confirmado que habrá una segunda temporada sin importar cuál sea el calendario de estrenos de las otras 3 series. El éxito ha sido tan arrollador a nivel de Netflix que ya han decidido darle luz verde a una segunda temporada que, bueno, dicen que quizás empiece a grabar a finales de este año y que verá la luz a lo largo del año 2016. Entonces, ha sido tal el revuelo que un poco también ha pillado con el paso cambiado a lo que eran, lo que han sido los showrunners de esta serie, ¿no? Los encargados. Salvo que, bueno, Steven Knight, ¿no? Que ha sido el principal valedor de la serie a lo largo de esta primera temporada, ya tenía otros compromisos establecidos y entonces ha decidido pasarle la batuta, hacer que se encarguen como showrunners a dos personas que ya por otro lado han estado vinculadas a la serie en su primera temporada. Estoy hablando de Doug Petrie, que estuvo trabajando en Buffy Cazavampiros, y Marco Ramírez, que también se le conoce por su trabajo en Hijos de la Anarquía. Estos serán los que dirijan el destino de Daredevil la segunda temporada. Pero bueno, por ahora toca hablar de la primera. De todos modos, este Steven Knight, que es el showrunner de esta temporada de la que ahora vamos a hablar, había sido showrunner de Spartacus, que dices, joder, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, eran datos que sobre el papel hacían temernos, ¿no? Que a lo mejor el producto no fuera a ser lo que esperábamos. Pero bueno, al final, afortunadamente, pues entre Daredevil y Spartacus pues hay diferencias más que notables. O sea, que el hecho de que uno de estos señores se haya metido en algún producto no significa que luego ya todo lo que vayan a hacer vaya en ese plan. Con lo cual, espero que se respete las semillitas que se han plantado en esta primera temporada y tengamos segundas y terceras temporadas mucho mejores. Sí, Antonio, al respecto de lo que tú dices, estoy contigo. Puede parecer raro que el showrunner de Spartacus venga a Daredevil. Sin embargo, con Steven Knight y con Drew Goddard, que es también la primera persona que estaba designada como showrunner cuando empezó la serie, que luego por desavenencia se marchó, hay un nexo en común, que esto ya es más aclaratorio, y es el hecho que los dos provienen de la productora Mutant Enemy, que es la productora de Josh Whedon, y entonces ahí es donde viene quizás la relación, primero de todo, con el mundo friki, por así llamarlo, ¿no? Porque han estado trabajando en series bastante vinculadas con el mundillo, como Buffy o Ángel, ¿no? Y luego también con productos de la factoría Marvel, puesto que tanto The Knight como Goddard, pues el nombre de ellos sonaba en proyectos como Los Seis Siniestros o bueno, en el caso de Goddard, Daredevil, ¿no? Quiere decir que una cosa es lo que hayan hecho previamente, pero esta gente estaban bastante vinculados a Whedon y ya sabemos que Whedon, hasta Los Vengadores 2, pues ha estado muy muy metido en lo que es el universo cinematográfico y de series de Marvel. Entonces, esta sería un poco el lazo de unión, ¿no? La conexión que hay, que hace que no te sea tan raro ver a estos dos nombres, a The Knight y a Goddard, vinculados con la serie de Daredevil. Le damos el nombre de Jeff Loeb, que es un nombre pues muy vinculado al mundo de los cómics. ¿Qué papel juega aquí en la serie? Jeff Loeb, en principio, sería como la representación de Marvel dentro de todo el proyecto, ¿no? El enlace entre Marvel Television, entre todo el producto televisivo y cinematográfico que se está generando alrededor de la Casa de las Ideas. Y es eso, pues un poco la conexión que hay entre el proyecto madre y Netflix, ¿no? Bueno, pues tenemos que dar gracias porque esta serie finalmente haya visto la luz, porque sí que hubo, ¿os acordáis que en 1983 hubo otro proyecto de llevar a Daredevil a imagen real para la televisión? Sí. No, adelante, Monfort. No, nada, simplemente comentar que además con un traje muy parecido al que hemos visto aquí, en esta serie, porque imagino que te referías a las apariciones que tuvo en la serie El Increíble Hulk y esas posibilidades de que se independizara, digamos, el Daredevil de aquella época. Que en aquella época todo el mundo nos reíamos porque el Daredevil llevaba un traje negro en vez del traje rojo, etcétera, y sin embargo ha resultado que luego ese traje negro pues ha ido calando, ¿no? Varias veces aparece en El Hombre Sin Miedo y luego aquí retoman exactamente el mismo aspecto. No, bueno, en realidad también se estuvo planeando una serie independiente a eso que tú dices, Monfort. De hecho, se contrató al guionista Stirling Siliphant, que bueno, pues ha estado vinculado a Harry el Ejecutor o Joel Halcón, por ejemplo. Y este hombre, por lo visto, realizó el guión del plot, como lo llaman ellos, de un episodio piloto. Pero luego pues, no llegó a ver la luz. O sea, es un proyecto que murió antes de nacer. Sí, ahí lo recuerdo sobre todo por las apariciones en las series o los especiales de Hulk, ¿no? Que igual también aparecía una especie de pseudo Thor, ¿no? Era muy, muy gracioso. El Daredevil tenía un poquito más de sentido. Creo que el protagonista era Rex Smith, si no recuerdo mal. Y hombre, estaba curioso, ¿no? Pero era un poco, lo veías dentro de los proyectos Marvel que había en aquella época, ¿no? Lo veías todo como muy ridículo, muy lejos de lo que veías en los cómics, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que luego, pues, de todas esas versiones, yo creo que esta de Daredevil, visto desde hoy en día, sería la más salvable, ¿no? Porque de hecho es la que más coherencia puede tener vista hoy en día, ¿no? Muy bien, de todas formas, hay algunas cositas que imposibilitaban a la serie hacer todas las cosas que a los aficionados nos hubiera gustado ver. Por ejemplo, pues no podía aparecer el Daily Bugle, ¿no? Este famoso periódico, ¿no? del universo Marvel. Me imagino que porque los derechos los debe tener Sony todavía, y claro, pues al estar vinculado a Spider-Man, no hay nada que hacer. De ahí que el personaje de Ben Urich, pues tuviera que ser reportero del Bulletin, ¿no? Bulletin, sí. Uh-huh. El New York Bulletin. De hecho, creo que ha sido The Knight, no estoy seguro, que ha declarado recientemente que si el acuerdo con Sony se hubiera producido antes, que le hubiera encantado meter a Urich en el Daily Bugle y que hubiera aparecido efectivamente el Daily Bugle en la serie. Pero claro, cuando se planea Daredevil y cuando se rueda Daredevil, el acuerdo con Sony todavía está en pañales o lejos de producirse y mucho menos de cristalizarse, ¿no? Y por tanto, pues eso, Ben Urich se queda fuera del Daily Bugle. Hombre, cabe decir también que el New York Bulletin, este tiene su entidad propia y ha sido quizás una excusa bastante buena para presentar cómo está el mundo de las noticias en papel hoy en día, ¿no? Quizás si se hubiera utilizado el Daily Bugle, pues a lo mejor no, pero el New York Bulletin este, al ser un periódico bastante, bueno, al ser inventado y ser completamente ficticio, pues le ha dado un poco la excusa para un poco para mostrar lo que es la decadencia, ¿no? De este género hoy en día, tan pisoteado, bueno, tan un poco en confrontación con lo que es el mundo de Internet. Esto ha sido uno de los elementos de la serie que ha estado así un poco de trasfondo, pero ha sido bastante interesante, en mi opinión. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con eso. Si hubiera sido el Daily Bugle, yo creo que hubieran estado mucho más constreñidos a la hora de jugar con ciertos personajes dentro del periódico, incluso con el propio Urich probablemente, y hubiera estado condicionado forzosamente por lo que luego verías en las películas o el Spider-Man del universo cinemático, cuando realmente no. Aquí no han tenido ninguna de esas limitaciones y, como tú decías, Raúl, pues han podido jugar primero con un periódico inventado que efectivamente pues tiene de subtrama toda esa lucha del papel contra lo digital de hoy en día, ¿no? Y representaban la figura de Ben Urich, pero también meter personajes en la trama que yo creo que hubiera sido mucho más difícil si esto hubiera sido el Daily Bugle y, por tanto, un periódico que tuvieras que haber vuelto a recuperar en futuras producciones. Casi parece una prensa local más que un periódico a nivel de Nueva York, ¿no? Ves que está en una clara decadencia intentando defenderse y haciendo cosas locales sobre la cocina del infierno en lugar de hablar de noticias más preponderantes para el resto de la ciudad. No sé, me ha gustado mucho la elección de este periódico. Sí, la sensación cuando mostraban las oficinas del periódico es que era más que un gran periódico metropolitano, un periódico muy pequeñito, ¿no? O sea, daba la sensación de que era una cosa como muy, no sé si de estar por casa, pero desde luego una redacción muy pequeña, muy atestada, muy llena de cosas, que yo creo que encajaba muy bien en este mundillo de este Daredevil y de esta serie, pero que realmente a lo mejor no tenía el perfil de ese gran periódico que se supone que es el Daily Bugle, ¿no? Así que, en cierto modo, mejor que se haya quedado la cosa así. Hombre, estas cosillas que a lo mejor pueden amputar a algunos miembros antes de que la propia serie nazca, yo creo que al final no han imposibilitado el que nos cuenten una historia que realmente es eficaz, ¿no? O sea, que al final incluso se acaban aprovechando, ¿no? Estos pequeños inconvenientes. De todos modos, quizá lo peor, el peor enemigo que tenía la serie que combatir incluso antes de su estreno es la película de Ben Affleck, porque realmente, aunque los aficionados a los cómics sabemos que Daredevil pues es un personajazo que tiene unas historias impresionantes, sí es verdad que para este gran público que no lee cómics, pero que bueno, que las pelis de superhéroes le pueden gustar, porque Marvel está llevando al cine a un montón de gente que no ha cogido un cómic en su vida. Esto es así. Pues claro, el que se vayan a atrever a ver una serie de un justiciero enmascarado después de lo que vimos en su día, pues yo creo que es un San Benito del que hay que quitarse, ¿no? Y esta serie a lo mejor lo consigue con esta primera temporada, pero bueno, está claro que los fantasmas de aquel Daredevil todavía seguían acosándonos por las noches. Menos mal que al menos esto ya lo hemos superado, ya ha quedado atrás, menos mal. Aquí yo creo que ha pasado algo bastante evidente, y es el hecho de que tú has dicho de que no hablemos de la película de Ben Affleck, yo estoy completamente de acuerdo, pero un poco la conclusión que se saca es que fue un gran desperdicio de personaje. Incluso era más difícil hacerlo mal que no bien, porque este personaje tiene una materia prima bastante, bastante importante. O sea, las historias que hay del personaje están muy bien, y a la hora de... se les puede sacar mucho jugo a la hora de eso, a la hora de actualizarlas, sea cine o sea series. Entonces, cuando se decidió un poco mover todo esto de los defensores, a mí me parece que estaba muy claro que uno de los personajes que tenía que aparecer era este, pese a la mala adaptación que había tenido, porque yo creo que sigue siendo un personaje, por así llamarlo, de culto dentro de los lectores del cómic, y los que seguimos a Daredevil sabemos que aquello fue un traspiés, pero que el personaje tiene mucho potencial y valía la pena darle una segunda oportunidad. Entonces, yo creo que, igual que pienso yo, hay mucha gente que incluso dentro del apartado artístico estaba también en la misma opinión, y por eso cuando se decidió sacar series ya de unos personajes, reconozcámoslos, ya nos vamos a personajes secundarios o incluso terciarios, era la oportunidad de oro de volver a darle una segunda, bueno, eso, pues un segundo round a Matt Murdock y hacer que por fin se consolidara y se pudiera consagrar como lo que es. Es un personaje que está, bueno, ya te digo, tiene un potencial tremendo gracias a las historias que le han dado Frank Miller y compañía. Hombre, que dentro del mundo de los, no sé si secundarios, incluso terciarios de Marvel, Daredevil es de los más grandes, porque si lo comparas con lo que serán sus hermanos de serie, Luke Cage o Jessica Jones, son personajes, pues bueno, mucho, que han tenido mucha menos repercusión, o que como mucho, pues pueden haber tenido una o dos etapas medianamente aceptables, pero no una serie continuada como ha tenido Daredevil prácticamente desde que empieza, ni dentro de esa serie, pues varias etapas que son prácticamente obras maestras, le pese a quien le pese. Eso no ha pasado con ninguno de estos dos personajes, ¿no? O sea, yo creo que Daredevil es un poco la gran estrella dentro de esta apuesta. Y luego yo creo que ha salido beneficiado por el formato serie, porque lo que se nos ha contado en esta temporada, yo creo que estaréis de acuerdo que una película es imposible que lo plasmen igual de bien. Entonces, el hecho de estar un poco relegado, de haber quedado castigado por la adaptación que ha tenido, luego se ha hecho que se le dé la vuelta a la tortilla y acabe cristalizando en esta serie tan exquisita, por decirlo así. Hombre, ese producto era idóneo, ¿no?, para hacer una serie de televisión, ya que tampoco te hace falta meter muchos efectos especiales. Aquí no tienes que meter invasiones Chitauri ni nada por el estilo, ¿no? Con lo cual era relativamente fácil de hacerlo, lo cual tampoco quiere decir que no haya una mínima inversión. Obviamente, incluso en películas policiales, si vemos que hay dinero, luego se acaba notando, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que realmente hemos tenido la primera temporada que este personaje merece. Ahora bien, no nos podemos estancar en lo que ahora tenemos, ¿no? O sea, los guionistas no se deberían quedar en esa área, ¿no?, de confortabilidad, sino que esto debería ir a más. En fin, esperemos que Marvel no se emborrache, que a mí todos estos proyectos, lo de Jessica Jones y Luke Cage, que son dos personajes que perfectamente podrías conjugar en una sola serie, cada uno va a tener la suya, luego está... En fin, a mí es que como no me gusta mucho Puño de Hierro, nunca me ha gustado Iron Fist, pues esa serie me da completamente igual. Y lo de los defensores, como tampoco me ha gustado nunca mucho ese grupo, pero bueno, me imagino que todo el mundo estará aplaudiendo con las orejas, pero cuando mucho se abarca, en fin, punto suspensivo, ya sabéis cómo acaba la frase, a mí me da miedo. Por eso espero que a lo mejor, si esas series van bien, yo no diré nada, pero me temo que por querer hacer muchas más series así de éxito, esta Daredevil acabe cojeando o empiece a perder fuerza porque no hay tanta concentración puesta en esta serie. Ya veremos cómo acaba este tema. No quiero hablar del futuro porque todo eso es lucubración, pero esta serie se ha hecho un poco así al azar, sin pensar en más series, y como ha salido muy bien, ahora ya se puede pensar en un montón. O sea, un poco como lo que pasó con las películas, ¿no? Funciona la de Iron Man, pues venga, Capitán América, Thor, y venga, topa ya. No sé cómo va a acabar esto, pero tanta serie de superhéroe, ahora mismo el mercado televisivo no está tan copado, pero lo van a reventar, obviamente, es que nos van a salir superhéroes por las orejas. En fin, de todos modos, lo que está muy claro es que esta es una de esas series que nos vamos a sentir muchísimo más cómodos si ya a la hora de presentar personajes los vamos despiazando y vamos hablando de cómo empiezan, de cómo se desarrollan y de cómo acaban. Con lo cual, vamos a hacer spoilers. Y para todos aquellos que no hayan visto la serie, que yo sé que son muchos los que les hubiera gustado que este monográfico, pues a lo mejor hubiera llegado cuando ya se hubiera doblado la serie. Pero bueno, en nuestro muro de Facebook hicimos una encuesta para ver si la gente prefería que habláramos ahora o después, cuando la serie ya estuviera doblada. Y aunque fueron muchos los que votaron a favor de esperar, de aguardar a que estuviera doblada, y ya os digo yo que no hay ni noticias de que esta serie se vaya a doblar. De hecho, no sé qué pasa con Netflix, pero el doblaje de Flash se suspendió así de un modo muy, muy, muy sospechoso. La directora de doblaje ni siquiera se había cuenta de aquí. Se ha recuperado hace poco, o sea que, en fin, ese doblaje sigue en marcha, pero de Daredevil no hay ni noticias. Con lo cual, a saber cuántos meses tendríamos que haber esperado. Bien, como la mayoría decidió que habláramos ahora, pues quiero que hablemos ahora. Pero me gustaría hacer un pequeño filtro, porque si no, no nos vamos a sentir cómodos hablando de este material. Con lo cual, si estuviéramos en la barra de un bar y tuviéramos a todos esos oyentes que no han visto la serie, ¿qué diríais a estos oyentes sobre esta serie? Si se la recomendáis, si no se la recomendáis, ¿qué sería lo que diríais? Venga, Raúl. A ver, pues voy a intentar hablar con bastante franqueza. Yo creo que estamos ante una serie de superhéroes muy madura y muy adulta. Tanto que yo se la recomiendo incluso a cualquier amante de las series en general, que no sea especialmente seguidor de las series de personajes de cómic. Es una serie que está tan bien elaborada, que tiene un planteamiento tan serio, tan realista, que yo estoy seguro de que le puede gustar a cualquier amante de las series. Si bien no opino que sea una fuera de serie, que sea un bombazo, que sea ahí una número uno, una serie a la categoría, por ejemplo, de Breaking Bad o The Wire, sí que tranquilamente la posiciono en un peldaño por debajo de series que sería como serían, por ejemplo, tipo Dexter, tipo The Shield, tipo poco así, ¿no? O The Americans, o sea, una serie. Cuando dices The Shield, te refieres a The Shield al margen de la ley, no a Agentes de Shield, claro. Sí, digo porque, la gente se puede liar. Vale, la de Big McKay, ¿no? Ese The Shield al margen de la ley. Venga, sigue. Exactamente. Un poco hablando así, ¿no? A grosso modo, en un perfil grueso, yo la situaría en esa escala, ¿no? De serie muy bien, que está muy bien acabada. Y eso, una serie recomendable para prácticamente todos los públicos, porque no hay que tener ningún tipo de perjuicio a la hora de ver Daredevil, porque la gente que se olvide que es una serie más de superhéroes, porque rompe con todos los patrones y lo que han buscado es eso, seriedad y enjundia y una ficción que puede estar perfectamente el año que viene en los premios compitiendo con todas estas ficciones que salieron hoy en día, porque es un producto de lo más digno y de lo más recomendable y sobre todo eso, que no tienes por qué encuadrarla en un género en concreto, sino simplemente con que te guste el género negro, ya la puedes disfrutar completamente. ¿Y tú, Monfort? Bueno, pues un poquito la clave es lo que acabáis de decir, ¿no? De que este es un buen producto para prácticamente cualquiera. O sea, yo ni siquiera dirigiría la recomendación a la gente que le gusten los superhéroes, porque no es necesario. Este es un producto que puede gustar a cualquiera, porque es un producto que está muy bien escrito, está muy conseguida su puesta en escena en todos los niveles, las actuaciones son de 10, por tanto, es un producto que se puede recomendar a cualquiera. y a cualquier tipo de público, le guste el cómic, no le guste el cómic, le gusten los superhéroes o no le gusten los superhéroes. Entonces esa es la base para poder recomendar Daredevil. Es un producto que puede gustar literalmente, yo creo que a cualquiera que le interese medianamente el género televisivo. Dentro de eso, pues evidentemente, si tú eres lector de Marvel y conoces a Daredevil, ya se vuelve imprescindible. Se vuelve imprescindible porque es una magnífica adaptación de los cómics, que sin ser literal sí que captura perfectamente las atmósferas de las mejores etapas del personaje, que además tiene un potencial enorme para seguir creciendo en futuras temporadas. Esperemos que, como tú decías antes, Antonio, no, la cosa no se tuerza. Y desde luego, al margen de cualquier otra consideración, estamos ante un producto de lo mejorcito que nos ha dado esta temporada televisiva. Y sin desmerecer a otros que van dirigidos a otros públicos y tienen otros objetivos, este, pues como decía Raúl, perfectamente puede codearse con otros productos que recibirán premios y que estarán ahí en primera línea. Y yo tampoco descartaría que Daredevil se llevara algún premio a la hora del reparto, digamos, de galardones de la próxima temporada. Bueno, con respecto a mí, pues yo solamente aclarar a todos los que no hayan visto esta serie que, hombre, aunque se está hablando de series de Marvel, series de superhéroes, de enmascarados y demás, verdaderamente a Daredevil, lo que es al personaje enmascarado, se le ve bien un poquito. No es una serie de acción, es una serie en la que Matt Murdock va a encontrar a Daredevil y va a perfilarlo, va a definirlo durante toda esta temporada para que el auténtico Daredevil sea el que quede como resultado en el último episodio. Pero hay muchísimos episodios en los que Daredevil aparece, o sea, Daredevil, Matt Murdock disfrazado, ¿de acuerdo?, con ese traje negro, va a aparecer en una sola secuencia y a lo mejor es para que encontrarse con una persona y hablarle, no solo para dar palos, aunque en los primeros episodios me ha parecido que ha habido más acción que en los últimos de cara al propio Daredevil. Pero bueno, sí creo que la gente debería orientarse a que esta es una serie de guión, de personajes, de desarrollo de los mismos y de tramas, ¿vale? No de acción, porque aunque haya acción, pues es más un guiño que otra cosa. Bueno, más que un guiño, un adorno más bien, ¿no? Es una cosita que hace que obviamente tiene que haber palos, ¿no? Daredevil tiene que pegarse con la gente en algún momento, pero no ese es el objetivo de los directores ni de los guionistas. No es eso lo que nos quieren mostrar en primera instancia. Con lo cual, a mí me parece que quizá la relación acción versus drama no en todos los capítulos es la misma. Hay algunos en los que a lo mejor vemos más escenas de acción, pero no es una serie de ese tipo, ¿de acuerdo? Lo digo para que nadie se vaya a tener con esta serie y diga, pero si es muy lenta, si es muy aburrida, pero si no pasa nada, porque hay de todo. Y dentro de nuestros oyentes, pues puede haber gente que prefiera algo un poquito más rock and rollero. Esta serie no lo es. Eso también que hay que aclararlo ya, antes de que alguien pues se pueda pensar lo que no es. Pero claro, es que los cómics de Daredevil tienen mucha drama. No es tampoco un cómic en el que veas ahí dibujos espectaculares, tías ahí con tetas enormes y rayos y explosiones. No, de hecho, en muchos cómics de Daredevil, pues vemos que Daredevil no, pocos puñetazos da, ¿no? ¿Verdad? Bien, nos vamos a meter ya directamente con los spoilers. O sea, quiero decir, no es que vayamos a hacer spoiler ya desde el principio, pero así cuando vayamos presentando a los personajes ya podemos hablar con mucha soltura. Así que el que no haya visto la serie, él mismo verá en qué momento quiere dejarnos. Este podría ser un buen instante. Bien, sobre todo, a mí me parece que esta es una serie que en algunos momentos podría, en fin, juntarse con todas esas series de abogados y de personas que pasan la mayor parte del tiempo en grandes despachos, porque muchas de las tramas se desarrollan en despachos. Bien sean los despachos de periodistas de un periódico o de estos abogados que son los protas, o en otros despachos de, en fin, supuestos mafiosos, ¿no? Pero realmente por ahí se desarrolla mucha de esta acción, con lo cual ¿no os parece que en algunos momentos tiene un pulso que HBO ha impuesto como la nueva moda de hacer según qué tipo de series? O sea, no es la Arrow, ni muchísimo menos, ¿no? Evitando comparaciones de este tipo, pero es que son imposibles, ¿no?, de evitar. ¿O esta es una impresión mía solamente? A mí me da la impresión que hay un elemento muy definitorio de lo que es el concepto Netflix que aquí había que exponerlo. Es el hecho de que Netflix no le impone al espectador un ritmo semanal de ver las series. Netflix lo que hace es cuelga dentro de su plataforma toda la temporada de golpe. Yo creo que un poco a sabiendas de lo que iba a suceder esta serie, ha actuado de la forma en que se ha actuado su primera temporada, porque yo recomiendo fehacientemente que aquel que se quiera poner empiece a verla de una manera bastante seguida, o sea, que no se lo deje un episodio por semana o así. Y un poco esta serie hay gente que incluso en el momento de acabarla habló de ella más que de una temporada, sino de una película de 13 capítulos, o sea, de 13 horas, perdón. Y yo creo que se entiende eso, ¿no? Hay episodios que son de desarrollo más lento y hay otros que son de mucha acción. Pero quizás es por el hecho de que sus creadores saben que tú puedes conjugar un episodio que ha sido lento con el siguiente, que ya tiene más movimiento, que tiene más rock and roll, como me gusta escuchar decir a Runa. Y es un poco eso, ¿no? El hecho es que no te están, no es como las otras series que al ir semana a semana te tienen que ofrecer que sea un poquito de acción, que sea un poquito de desarrollo de trama, que sea un poquito de diálogos entre personajes. Aquí no, aquí puedes dedicar un capítulo a una cosa sabiendo que al que le interese, a lo mejor en unas horas o al día siguiente, irá a otro capítulo y recibirá otro tipo de episodio diferente complementario a este. No sé si me he explicado. Sí, sí. Yo es que creo que la clave precisamente de lo bueno que ha tenido esta serie es haber sabido aprovechar precisamente ese formato Netflix del que estamos hablando. Es verdad que el personaje de Daredevil se prestaba a este tipo de formato y a poder profundizar en él, pero el hecho de precisamente de no haber tenido que apuntar a un público mayorista, un público generalista, como por ejemplo productos como Arrow, como Flash, que sí que van dirigidos a un producto, se emiten en una cadena que se destina sobre todo al público juvenil, y es ese público al que tienes que gustar y al que tienes que entusiasmar y, como decía Raúl, pues contentar prácticamente semana a semana, ¿no? Lo que te condiciona en muchos sentidos. Tienes que rellenar historia durante 23 episodios, que se dice pronto, tienes que hacer cosas como mid-seasons, tienes que hacer cosas como que la historia no decaiga, pero al mismo tiempo que se alargue lo suficiente. Entonces, poder hacer un producto de muchos menos episodios y en una plataforma dirigida que se puede permitir, vamos, dirigirse a un público mucho más adulto, con lo cual puedes meter niveles de historia mucho más profundos, eso es lo que podía hacer realmente interesante el producto, y eso es lo que han conseguido aquí. O sea, lo verdaderamente grande de este producto es que ha conseguido aprovechar, digamos, la estructura de algo como Marvel. Está ambientada en el mismo universo cinemático que vemos en el cine, pero al mismo tiempo consigue esos niveles de profundidad que puede permitirse precisamente por una plataforma como Netflix. Muy bien, vamos a empezar a meternos directamente en harina. Yo cuando veo que Charlie Cox va a ser Matt Murdock Daredevil, yo debo decir, no lo veo. O sea, de hecho, yo no lo he visto, no lo he seguido demasiado la pista a ninguno de estos actores, debo decir. Charlie Cox, pues aparte de ser el protagonista y el personaje que lleva la película de Stardust, pues no la había visto por ahí de pasada en Boardwalk Empire, pero bueno, tampoco es que me parece que hiciera un papelón. Y claro, aquí, que interpretara el personaje, yo decía, madre mía, qué elección. Sin embargo, me ha conquistado por completo. Me gusta como Daredevil, me gusta como Matt Murdock, me lo creo en todo momento. Cuando está sonriente, pues me lo creo, cuando está muy serio me lo creo, cuando está en plan tipo duro me lo creo. No sé, me ha sorprendido. De hecho, me atrevería a decir que es su mejor interpretación hasta la fecha. Realmente es un Matt Murdock sólido. O sea, en todos los registros, ¿no? que podíamos ver en los cómics, todos ellos han sido trasladados aquí a esta pequeña pantalla de forma triunfal, por lo que a mí respecta. Yo, Runa, tengo una lista de posibles candidatos. ¿Os importa que os pregunte acerca de ellos? A ver qué os hubieran parecido como posibles Matt Murdocks. Bueno, si los conocemos. Eso. A ver, mira, por ejemplo, mi primer candidato hubiera sido Michael C. Hall, Dexter. De hecho, no. Esta serie me ha transmitido una sensación de que hay momentos en que me parecía, quizás por cómo iba vestido el personaje o así, me parecía ver a Dexter. No. Prefiero a este mil veces. Es más, es que no. O sea, fuera. Bueno, yo tampoco lo veo para nada. Para empezar, hubiera visto a Dexter todo el rato y no a Matt Murdock. Y luego tampoco creo que físicamente encaje con. Yo ya adelanto que he cogido actores un poco más claros de pelo que no aquí el bueno de Cox. A ver, otro personaje, otro actor que sí que me encaja dentro del personaje, aunque quizás no a nivel de actor sea tan tan bueno, es Aaron Eckhart, el dos caras de Batman, el de la batalla de Los Ángeles. Yo creo que este sí queda bastante el pego de Matt Murdock, al menos en lo físico. No me gusta, wow. Y le veo demasiado mayor. Sí, sí. Sí, yo también le veo demasiado mayor. Sí que es verdad que físicamente me hubiera cuadrado más, a lo mejor con unos añitos menos, podría colar, pero desde luego a estas alturas no, demasiado mayor. Y luego, dentro de las nuevas caras, un actor que cuando lo vi dije, hostia, este sería un Matt Murdock genial, es un actor, este ya no es tan conocido, hablo de Jake McDormand, que es el amigo en American Sniper, el amigo del protagonista, el que leía precisamente los cómics de Punisher, luego también que ha salido en Shameless, y ahora me parece que estaba haciendo una serie de Manhattan True Love Story. ¿Sabéis quién es? Es este chico rubio, así, jovencito, muy guaperas. Hombre, este a las malas... O sea, yo qué sé. Pues no caigo yo. Y eso que he visto la de American Sniper hace nada, pero no caigo, macho. Quizá una carita amigo... demasiado angelical, pero si el tío, bueno, yo qué sé, igual caracterizado como Dios manda. Pues, Antonio, ¿es el chico este que la palma? ¿El típico amigo del héroe que dice, este no acaba la película? No me acuerdo, tío. Bueno, pues... Me acuerdo del momento, pero no me acuerdo del actor. Es un rostro poco conocido, ya te digo, pero tuvo más trayectoria. Bueno, yo cuando hago una serie a ti no te pongo como director de casting. Vamos a ver, venga, Charlie Cox, vamos a meternos con él. Aparte de lo que vosotros tuvierais en cabeza, ¿pensáis que interpreta bien? Porque a mí me parece que, o sea, me ha sorprendido, es que me ha llamado la atención mucho. A ver, yo creo que el tío realmente lo hace francamente bien. Yo lo he comentado antes cuando anunciaron el nombre. A mí me recorre el escepticismo, digo, este hombre es que no lo veo, no veo ni que se parezca, ni veo que tenga el físico, ni me convenció en absoluto, ¿no? Entonces, pues bueno, entraba un poco dentro de esa línea de escepticismo que tenías antes de ver la serie, ¿no? Y para mí la sorpresa ha sido mayúscula, o sea, el chaval lo hace bien, no, lo siguiente. O sea, me quedo con la duda de si hasta qué punto es él, por ejemplo, el que rueda las escenas de acción, o tiene algún, hasta qué punto utiliza dobles o no. Pero me da la sensación de que tanto físicamente, cuando lleva el atuendo de vigilante, como cuando es abogado, da el pego perfectamente. Además, sabe imprimirle al personaje, yo creo que registros muy distintos, porque transmite ira cuando tiene que transmitirla, vulnerabilidad en ciertos momentos, en otros momentos parece alguien mucho más tierno, mucho más vulnerable, y creo que eso es literalmente lo que debe ser Matt Murdock. También es lo de siempre. Los buenos actores funcionan cuando hay buenos guiones, y aquí el guion es extraordinario. Eso ayuda a cualquier actor bueno o malo, regular, pero realmente, a ver, a mí Charlie Cox me ha convencido, bueno, mucho no, muchísimo. Además, ¿por qué cuando tienes un traje de superhéroe o de justiciero que es medio armadura, huele mal? O sea, ¿huele la goma, huele mal? Porque es que este, cuando en cuanto se pone el traje semi-armadura, bueno, el traje rojo, ponía las mismas expresiones con la boca que Christian Bale en Batman, de esto de, joder, estoy oliendo a mierda. O sea, ponía una boca así, no sé, macho, con el traje negro no estabas haciendo esas muecas con la boca, y sin embargo aquí estás hablando aquí, digo, oh, Dios, cómo apesta esto. O sea, me sacó completamente. Hay algunas cosas de esta serie que me han sacado. Es que yo creo que la serie tiene un problema cuando el actor, y espero que lo arreglen en la segunda temporada, creo que el traje rojo no funciona del todo. Creo que es uno de esos trajes que, según cómo lo ruedes y según cómo cojas el plano, puede funcionar, pero creo que no es un traje que funciona especialmente bien en pantalla. Y creo que esa es una de las asignaturas pendientes que les quedaría para la segunda temporada. El personaje ha funcionado muy bien con el atuendo de vigilante, digamos, en negro, pero yo creo que ese traje, el final, no funciona. Y creo que eso afecta también la interpretación del chaval este, porque al fin y al cabo, yo creo que tiene el personaje, digamos, cogido el punto cuando va de vigilante y que sabe muy bien lo que está haciendo, pero al final ese intento de acercarse más al registro del estereotipo de superhéroe, yo creo que se pierde un poco. Y luego también el aspecto del traje, sobre todo el casco y la máscara, creo que le traiciona bastante y creo que no le ayuda en nada a transmitir ni verismo ni transmitir cercanía, más aún cuando aparece en el último episodio después de toda una serie de haberle visto con otro atuendo y habiendo interpretado el personaje de otra forma diferente. Veremos qué pasa en la segunda temporada. O sea, tú estás de acuerdo conmigo. Es que había mucha gente que le ha encantado el traje, pero yo, de entrada, el pectoral a mí no me gusta. O sea, los brazos y las piernas me parece que están bien y hay cositas del traje que me gustan. Pero lo que es la máscara, que es lo principal, me parece una mierda. Yo creo que el traje hay que mejorarlo. Yo creo que sí que es un traje que a lo mejor en los planos así generales, cuando lo ves de lejos o según cómo está iluminado, puede funcionar y más o menos funciona, pero desde luego en el plano corto para nada. Y especialmente lo que es el casco, lo que es la máscara, vamos a decirlo así, yo creo que no funciona nada bien y es más, mata mucho la interpretación de Charlie Cox. Luego también me da la sensación de que el traje se queda medio camino entre lo realista y lo icónico y no compensa ninguna de las dos. Es decir, no es lo bastante reconocible automáticamente como Daredevil, porque, por ejemplo, pues no lleva la D, no es del todo rojo, tampoco recuerda inmediatamente a un demonio, tiene los cuernecitos, pero para de contar, con lo cual yo automáticamente no lo reconozco como Daredevil, pero tampoco es un traje realista. O sea, durante toda la serie se están poniendo o te están diciendo que el tío necesita una armadura, y lo cual tú lo ves como espectador, que dices, joder, pues este tío realmente, si se pusiera una armadura, probablemente acabaría más sano todas las noches. Pero cuando llega el momento de ponerse esa armadura, tampoco te da la sensación de que es lo que este personaje necesitaría, ni a nivel de movimiento, ni a nivel de verismo, con lo cual yo creo que está ahí a medio camino entre una cosa y la otra, pero no compensa ninguna de las dos. Y yo lo veo como una asignatura pendiente. A mí el traje vaya por delante de que me ha gustado bastante, sobre todo porque yo tenía muy claro en mente que el pijama rojo no se podía utilizar sí o sí. Entonces, una vez dicho esto, los responsables de la serie ya han comentado que no tiene por qué ser la versión del uniforme definitiva, que puede perfectamente ir cambiando a lo largo de las temporadas. Y eso yo un poco que ya deja entrever el tema de que ellos quizás tampoco estaban excesivamente contentos con el uniforme que le habían puesto de entrada. Lo que sí que nos puedo quitar la razón es que algo tiene que suceder y el actor con ese uniforme no se encuentra nada cómodo, y es es a lo que yo le adjudico el hecho de que cuando se lo pone, la interpretación, los movimientos, todo se nota mucho menos fluido y mucho menos orgánico. No así como sucedía con la camiseta, el pantalón y el trapo atado a la cabeza que llevaba a lo largo de la temporada, que era, por así llamarlo, cutre, pero funcionaba muy bien, le daba mucha elasticidad al personaje. Entonces yo tengo la sensación de que el traje va a continuar mutando a lo largo del desarrollo de esta ficción hasta que ya encuentren algo que le dé verosimilitud, pero que no deje de hacer que sea un superhéroe. Entonces es una de las asignaturas pendientes que quedan para la siguiente temporada, pero me da la sensación de que están trabajando en ello. Muy bien, vamos a pasar así. Hacemos un repaso de los personajes principales, tampoco quiero citarlos a todos. Habría que citar a Eden Henson como Foggy Nelson. Eden Henson, que bueno, pues no es el Foggy que yo tenía en la cabeza, pero yo creo que lo acaba haciendo bien y en fin, me parece que muy, muy, muy potable, muy potable este, tanto el actor como el personaje que ha interpretado. ¿Vosotros qué pensáis? Yo pienso que se ha tirado por la vena cómica, nos han puesto a un personaje un poco que es el más el gracietas, y lo han conseguido muy bien, porque han dado con un actor que lo interpreta de una manera suelta, incluso tiene su nivel de carisma. Cuando está con Charlie Cox en las escenas que comparte, te lo crees, ¿no? Es un personaje que no es estridente, es simpático, es así. Yo creo que transmite un poco la esencia del personaje que está a la sombra de otro. En eso tampoco cabe demasiada duda. También han reflejado muy bien el hecho del triángulo amoroso que se crea entre Karen, Foggy y Matt, un poco más por la parte de Karen y Foggy que no por la parte de Matt. Eso también está reflejado. Le encuentro un poco la pega de que cuando el personaje se tiene que poner serio y dejar de hacer gracietas, ya no lo veo tan creíble. Ya me parece un poco que a la mínima vuelve a tender a la comedia como si estuviera más cómodo con eso, ¿no? Y por otro lado, cabe decir que hemos tenido personajes parecidos a Foggy Nelson en los cómics, pero que es bastante rupturista con respecto al personaje que se suele ver en los cómics, que es más callado, más apocado, un personaje con menos carisma, con menos ganas de sobresalir, ¿no? Pero así, yo creo que ha sido una apuesta hasta cierto punto arriesgada, porque rompe con el canon del personaje, al menos de manera superficial, pero que les ha salido bastante bien y ha hecho que sea un personaje con mucho desahogo en la serie. Cuando aparece él, pues como que refresca bastante, ¿no?, la tensión de la situación y lo que está pasando. A mí me parece otro de los aciertos de la serie, de todas. El personaje de Foggy en los cómics necesitaba adaptarse a la hora de pasarlo a imagen real, porque es un personaje, ya para empezar, visualmente y estéticamente muy anclado en el pasado. Es un personaje de esos que no ha acabado de modernizarse demasiado, ¿no? Que es un poco un personaje que tenía más sentido a lo mejor en los años 60 cuando se crea el personaje, que no luego a lo largo de la historia, aunque siempre ha estado ahí y bueno, más o menos pues siempre ha aportado alguna cosa a la serie. Yo creo que era un personaje que necesitaba de una traslación eficaz y que sin perder su esencia, ¿no? De persona normal al lado de alguien con poderes y alguien muy mundano, al fin y al cabo, había que traducirlo bien y había que traspasarlo bien. Y creo que aquí lo consiguen. Efectivamente, se alejan de la imagen del cómic, se alejan bastante, pero como digo, no necesariamente eso es un problema, sino más bien lo contrario, un acierto. Y yo creo que el hombre este, el Elden Henson, consigue hacer un personaje pues bastante creíble. Sí que es verdad que tira mucho a la comedia, pero creo que es lo que su personaje le pide. O sea, vemos un Foggy Nelson que él en su día a día lo que hace es precisamente refugiarse en la comedia, refugiarse en el humor para tapar sus inseguridades y para, bueno, para relacionarse con la gente, ¿no? Con lo cual a mí me encaja bastante todo lo que ocurra. Creo que es un personaje, además, que se lo han trabajado bastante, que no es el típico acompañante, no es el típico segundo de a bordo, sino que realmente me gusta mucho cómo han enfocado la relación con Karen y cómo lo han hecho de alguna manera creíble, ¿no? Que estos dos, o por lo menos que de parte de cara de Foggy hacia Karen, por lo menos exista esa atracción y exista esa cercanía, ¿no? Han hecho un personaje que cae bien y que yo creo que, al margen de Murdock, tú quieres que a Foggy le vayan bien las cosas, ¿no? Porque consigue que te llegue dentro. Y yo creo que sí que tiene los registros necesarios, incluso alejado de la comedia, en el episodio en que por fin, digamos, empiezan a saber más cosas Nelson de Murdock y saber más cosas uno del otro. Yo creo que realmente ahí el actor trabaja muy bien y consigue muy bien su objetivo. Eso trae lo mismo de siempre: cuando hay un buen guión y está bien escrito, pues el actor se puede lucir, y yo creo que este chico lo consigue. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente personaje, que en este caso es Deborah Ann Woll. Yo ya te digo que sí, ahora he estado aquí documentándome para ver de dónde sale esta mujer. Ha hecho un montón de series, pero claro, como eran series que yo no veía, pues esta era la primera vez que yo me fijaba en esta chica. No me gustaba ni un pelo al principio, ¿eh? Pero ni un pelo. Sin embargo, debo decir que al final, pues oye, me ha acabado conquistando, me ha terminado gustando. Creo que incluso ella misma se ha ido creyendo el personaje a medida que avanzaba. Y creo que ha ido interpretándolo mejor. Hasta el punto de que, no sé si es que en los últimos episodios, a lo mejor es algo psicológico mío, pero la veía de repente súper guapísima y además interpretándolo muy bien, así en momentos así muy dramáticos, como muy convincente, ¿no? O a lo mejor es que realmente la han sabido dirigir mejor, o que ella se ha implicado más en el papel. Deborah Ann Woll, que interpreta aquí a Karen Page. ¿Qué tenéis que decirme, coleguitas? Bueno, yo sí que la conocía de la temporada que aguanté viendo True Blood, y cabe decir que más o menos hacía lo mismo. Tenía un registro bastante parecido a lo que nos encontramos aquí. Yo Creo que pese a no ser la actriz mejor dotada de todo el reparto, sobre todo lo que encuentro es que llora como nadie. Esta chica, cuando se pone en plan dramático, así nerviosa y tal, te lo crees. No da pie con bola y es la forma que tiene de actuarlo a mí me vale, pero mucho. Luego es eso, dentro del registro de un poco mujer florero, no es tan así, ¿no? Pero se nota que se le ha dado un papel un poco por debajo al resto de sus compañeros masculinos. Está bien, no desentona para mí. Y luego lo que yo veo es que luego cuando tiene escenas en las que tiene que dar el pego, no se desinfla. La escena en la que mata a Wesley está muy bien llevada. Y luego el final de la serie, con toda la carga dramática que hay y todo lo que está aconteciendo, también se lo carga a las espaldas y lo lleva de una manera bastante creíble. Así que estoy bastante con lo que tú dices, Antonio, que es un personaje que va creciendo a lo largo de la trama y deja de ser la chica guapa random para tener personalidad. Ahora, como contrapartida a la Karen que vemos sobre todo ya en las últimas etapas del cómic, aún le queda bastante. Es un personaje que no tiene la personalidad que tenía el personaje del cómic, ¿no? No es capaz todavía de imponer su voluntad y decir aquí estoy yo, como pasaba con la Karen Page que recordamos de las viñetas. Pero bueno, tiempo al tiempo y va por buen camino y se está haciendo con el papel de una manera bastante bastante certera, pienso yo. Y además tiene las piernas muy bonitas. Antonio Monfort. Pues efectivamente, es que para empezar, a ver, físicamente llena la pantalla. Está claro que está pensada para ser la novia del héroe derecho Karen Page, aunque luego evoluciona en cosas muy interesantes a lo largo de la historia de los cómics de Daredevil. Empieza siendo exactamente eso, la chica del héroe, ¿no? Entonces, el punto de partida no lo tenía muy a favor para desarrollar un personaje, digamos, que fuera potente, que fuera atractivo. Y creo que lo han salvado bastante bien a nivel de guión, porque el personaje tiene su papel y tiene su razón de ser en la historia. No es sencillamente el florero de la serie, aunque podría serlo, porque físicamente pues esta chica se sale. Es una chica que eso lo hacía también en True Blood. Yo creo que cuando tiene que ser atractiva, es muy atractiva, pero también tiene un registro de chica normal o chica cotidiana que puede funcionar muy bien, y creo que realmente puede conseguir un efecto de cotidianidad, un efecto de normalidad bastante, bastante conseguido en ese sentido. Yo creo que es un personaje que sí que, a lo mejor es verdad que no está a la altura de los masculinos, pero sí que realmente tiene mucho sentido dentro de la historia. Y creo que la chica lo defiende estupendamente bien. Es más, a mí me ha sorprendido que efectivamente consiguiera ese tipo de registro, digamos, tan variado en algunos aspectos, ¿no? Efectivamente llora muy bien, como decíais, en otros momentos parece una chica extremadamente atractiva, en otros se deja ver ese pasado de vida, digamos, un tanto disoluta que parece haber tenido por ahí detrás. Parece que hay mucho fondo en el personaje, en definitiva, ¿no? Y creo que eso lo transmite todo bastante bien la actriz. A mí, yo la conocía por True Blood, yo aguanté bastante más de una temporada con True Blood, no entera, pero aguanté bastante con ella, y creo que aquí está mucho, pero mucho mejor de lo que estaba en aquella serie, también porque la historia de aquí pues te permite mucho más registros y mucha más variedad que lo que permitía allí, ¿no? Alrededor de este personaje hay una curiosidad, y es el hecho de que el novio de Deborah Ann Woll es ciego. Es un chico que ha hecho algunas cosas de actor, llamado E.J. Scott. Y un poco siguiendo la coña, pues se presentó al estreno de la serie, se presentó vestido de Daredevil, ¿no? Debajo se quitaba la camisa y se veía el pijama rojo, ¿no? Es un poco así. Y se nota, yo creo que se nota en las escenas en las que está con Matt, se nota que la chica tiene soltura a la hora de desempeñarse con ciegos. Es una cosa que a mí me llamó la atención y luego sabiendo esto me encajó. Muy bien, hablando de féminas, también por aquí salía Rosario Dawson, uno de esos nombres así como muy grandilocuentes, ¿no? Metido en una serie de televisión, pero la verdad es que sale poquito. está Claire Temple, que es el personaje que interpreta, bueno, sale poco y cuando sale, sale menos. O sea, no salen todos los episodios, me parece que son 5 en los únicos en los que sale y nada, son pequeños momentos. Pero bueno, Rosario Dawson, pues como siempre, llenando la pantalla, tiene esa especie de luz interior y bueno, pues no nos cae bien, es un personaje así como muy humano, muy tal, pero vamos, que tampoco es que no está hecho este personaje para que ella se luzca demasiado. No, yo creo que, como siempre, Rosario Dawson encandila, a la que la cámara se pone y la enfoca en candila, y en este caso cumple el rol ese, ¿no?, de persona fuerte y decidida que sabe cómo enamorar al héroe, y eso lo hace a la perfección, como ninguna otra. Se le echa mucho de menos. Yo creo que las escenas en las que sale tiene unas conversaciones muy buenas con Matt Murdock que... se alejan mucho de la típica ñoñería que podrías encontrarte en una escena pensada para ser de amor, y es un personaje, pues eso, hasta cierto punto bastante realista, porque sabe que Matt Murdock va por mal camino y lo que decide es apartarse para no sufrir, ¿no? Hasta ese punto no sale mucho, pero tiene un registro bastante realista lo que podría ser una persona de su edad viviendo donde vive y llevando la vida que lleva. Yo creo que no sale mucho, pero es un personaje que es muy importante y que tendrá mucho peso. Además, ya lo han confirmado, que la veremos no solo en la serie de Daredevil, sino que será un personaje de estos que aparecerá en otras series, incluso puede que en alguna película, para dar cohesión, digamos, a este universo, ¿no? Y me parece fantástico porque creo que es un personaje que sí que marca una cierta pauta cuando aparece en la serie. Creo que queda muy bien establecido como parte de ese universo, de momento del propio Daredevil, ¿no? Pero veo muy lógico que luego aparezca en otras series de esta índole, porque es un personaje que efectivamente, gracias a la actriz, llena la pantalla, pero además un personaje muy coherente y de esos que yo creo que te gusta ver en diferentes historias y desde diferentes puntos de vista. Yo creo que cuando aparece el capítulo donde aparece lo enriquece mucho. Me gusta también el punto de vista que tiene sobre Murdock y sobre lo que hace, y creo que es un personaje que es otra gran aportación de la serie, y que Rosario Dawson, pues efectivamente, hace un gran trabajo como casi siempre. Bueno, más personajes, ahora vamos a ir un poquito más deprisa por aquí. Tenemos a Toby Leonard Moore en el personaje de James Wesley. Luego esto ya, a medida que vayamos hablando de la serie, pues vamos comentando qué nos parecen, en fin, los malos que rodean al malo principal, etcétera. Tenemos a Bob Gunton haciendo de Leyland Owsley, a Wei Ching Ho, Madame Gao, y a Peter Sinkoda haciendo de Nobu. Qué malo es este tío, Joder, macho. El que hace de Nobu, que Dios, qué malo, qué forzado. Bueno, pero a mí me gustaría que nos centráramos ahora en Vincent D'Onofrio haciendo de Wilson Fisk. Aquí no se le cita como Kingpin, aunque aparece en los títulos de crédito como Wilson Fisk / Kingpin, pero lo cierto es que, bueno, no se le llega a citar con ese apodo o con ese AK de momento. Vincent D'Onofrio, este actor lleva ya un montón de tiempo, pero si era el recluta patoso en La chaqueta metálica, ¿verdad? Sí, hombre, yo creo que por fin han conseguido dar con un Kingpin como tendría que ser. Porque es que, sin volver a la película de Ben Affleck, pero desde luego el personaje que eligieron no podía ser peor. Y este sí, este es, para mí es un Kingpin, si bien no es tan armatoste, no ves que es un armario empotrado, es un hombre que a la que está al lado de otros personajes no se ve tan imponente físicamente. Joder, pero esto chote, te pega un forcejeo con la mano abierta, te quita la cara, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, las escenas en las que está al lado de Leyland Owsley, tampoco te creas que le saca una cabeza, ni mucho menos. No, lo que pasa es que venimos de la imagen de Kingpin en los cómics, que sí que es anormalmente grande, ¿no? Entonces yo creo que si lo comparas con el Kingpin de los cómics, pues efectivamente no tiene ese volumen, ni tiene esa mole, lo cual, pues yo creo que esta serie es una serie de imagen real, ¿no? No puedes adaptar ese tipo de aspecto físico que Kingpin tiene en los cómics, pero creo que el aspecto de D'Onofrio primero recuerda al Kingpin de los cómics cuando tiene que recordarlo, en lo mejorcito del personaje, y luego físicamente es imponente. O sea, con la talla que tenga, con el aspecto que tenga, pero es que físicamente es imponente. Da miedo. Sí. Ha perdido un poco de envergadura, pero sobre todo ha ganado el personaje en registro actoral. porque Vincent D'Onofrio, desde luego, es que es la mimetización del personaje. Ya de por sí se ha hecho un extraordinario trabajo adaptando a Kingpin. Se ha tenido mucho cuidado a la hora de representar todo lo que toda la figura de este personaje y su alrededor. Pero es que Vincent D'Onofrio es una elección más ideal que esta, es imposible. O sea, ya se ha hecho con el personaje y a partir de ahora ya no va a haber otro Kingpin. No, y que realmente, como decía Antonio, es un personaje que tú te puedes creer perfectamente que este tío te pilla en un callejón y no sales vivo de ahí. O sea, por mucho que lo veas contenido la mayor parte del tiempo, que lo veas elegante, que lo veas sobrio, es un tipo que cuando se desata de mala manera, te transmite muy bien el lado oscuro que tiene y el físico que tiene te deja muy claro que es un tío capaz de partirte en dos. Bueno, hay mucha gente que dice que está muy sobreactuado. De hecho, hay mucha gente que no le ha gustado la interpretación de Kingpin porque está... Vamos, que no le gusta. Que está el actor que imposta una voz que es como muy falsa, que todo ese grado de sentimentalismo, ¿no? De sensibilidad, más bien, que tiene el personaje, que está muy forzado. Pero, chicos, no sé vosotros... Yo creo que estáis conmigo en que no estoy de acuerdo con ese tipo de opiniones. A mí me parece que está soberbio. O sea, realmente la serie... Bueno, se llama Daredevil. Daredevil sale por ahí, pero esta es la serie de Kingpin, en mi opinión. Sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay un capítulo que muy acertadamente se lo dedican a su figura. Es que, y es el mejor capítulo de la temporada. Para mí no es el mejor, pero sí que es de los mejores. Y es eso, el actor es que sobrepesa su actuación de una manera increíble. Y es eso, se nota que es uno de los grandes protagonistas y de los hallazgos. Que sí, que vuelvo a decir que a nivel de guión se ha tenido mucho cuidado con todo lo que hace y a dónde lleva y lo que explica. Pero es que el personaje y el actor van fundidos. Y entonces es eso. Sí, o sea, yo creo que es que lo que pasa es que el personaje está como una cabra. El personaje tiene un trauma infantil más grande que él mismo, se podría decir. Y entonces eso lo arrastra. Entonces el comportamiento que tiene sí que está como muy contenido, pero... A mí me parece que eso es deliberado. Y luego cuando el personaje se tiene que poner serio, te lo crees. Cuando está tierno con Vanessa, que es muy peculiar la manera en que dice Vanessa, ¿verdad? No sé en quién se ha fijado, pero tiene muy peculiar la forma de hablarlo. No sé, yo creo que analizando uno por uno todos los registros, en todos está creíble. Entonces, ¿qué más le puedes pedir? Hay mucha gente que dice que se parece verdaderamente a Mike Myers en El Doctor Maligno. Que tiene algunos gestos que le gusta buscarle tres pies al gato. Bueno, además yo recuerdo que a este actor lo habíamos visto haciendo de Orson Welles en la peli de Ed Wood, la de Tim Burton. O sea que ha hecho un montón de papeles, lleva toda la vida haciendo papeles, pero no sé si a lo mejor a partir de ahora ya va a encontrar su gran momento, ¿no? Porque le vamos a ver en breve en Jurassic World, no sé qué personaje hará allí, pero y además va a ser uno de los siete magníficos en el remake este que van a hacer para el 2017. No digo nada, y lo digo todo. Además, a modo de curiosidad, cabe decir que ya había interpretado a un superhéroe antes, porque este era el Thor, que aparece en la película aquella de los años 80, Aventuras en la Gran Ciudad, pues este era el actor que hacía de aquel Thor humano. Sí, si alguno tiene miedo de este Kingpin o le parece un personaje muy serio y muy profundo, que ponga en Google Vincent D'Onofrio Thor y se le quita el miedo rápido. De todos modos, para miedo, el personaje que hacía Vincent D'Onofrio en The Salt on Sea, yo no sé si lo habéis visto, a mí es una peli que me encanta. Ahí hace de un personaje que tiene el curioso nombre de Osito Pooh, como el Winnie the Pooh, pero no os confundáis, es un personaje terrorífico, aterrador. Yo la vería, y aunque solo sea por la curiosidad de ver a Vincent D'Onofrio haciendo uno de los asesinos psicópatas más despiadados y más escalofriantes que he visto yo en una peli. En fin, pues nada, Vincent D'Onofrio, que sin ningún lugar a dudas está soberbio. No sé si queréis citar algún actor o más de este reparto, o hacemos una pausa porque verdaderamente tenemos que parar. Salen muchos, está claro que hay gente que no vale demasiado, porque por aquí en las anotaciones que tienes tú, Raúl, pues, y es así, el actor que hace de Melvin Potter, este Matt Gerald, pues bueno, impone porque tiene que repartir puñetazos y tal, para eso, pues oye, a lo mejor se le da muy bien, Pero bueno, que no es gran actor, ni muchísimo. Este era uno de los marines de Avatar, que salía siempre muy cerca del perdón, del coronel este, con lo cual a lo mejor no sé si se le han pillado por eso, y tiene una cara así, tiene una expresión rara, pero no es muy buen actor. Pero no sé si queréis citar a alguien más por ahí. ¿Hacemos una pausa, chicos? No, yo sí. Sí, yo también. Bueno, empieza Raúl. Sí, un poco hablar de uno de los cambios más importantes en el casting, ¿no? Que se ha vuelto a cambiar la raza de uno de los personajes, puesto que en este caso Ben Urich, interpretado por Bondi Curtis Hall, es negro, cuando era bien blanquito en toda la serie de Daredevil. Un poco, pese a esto, han cogido un actor con bastante veteranía que hace bien el papel. Yo creo que el papel de periodista, el tío lo clava. Un hombre así desaseado, muy involucrado por la causa, pero de vuelta de mil batallas. Y está bien, tanto que la interpretación del personaje para mí hace que te olvides del personaje original y ya des por bueno este. Sí, yo también estoy perfectamente de acuerdo con eso. A mí me parece que en este caso el cambio de raza es irrelevante, porque realmente este hombre es Ben Urich en todos los sentidos. Es el Ben Urich que precisamente, pues yo creo que Miller reinventa, ¿no?, para la serie Daredevil, y esa idea del personaje Marvel, el personaje del periodista quemado, que está detrás de grandes artículos, que acabará descubriendo la identidad de Daredevil en los cómics. Yo creo que aquí aparece perfectamente retratado y creo que bueno, que es otro trabajo grande de casting y de actuación. Y también yo quería resaltar a Ayelet Zurer, que es una actriz que a lo mejor, aunque no tiene mucho papel, yo creo que físicamente también llena la pantalla. Es una mujer guapísima, pero que transmite perfectamente, yo creo, esa sobriedad o esa elegancia del personaje de Vanessa, prácticamente sin diálogo, como quien dice, porque realmente habla muy poco y es más la imagen que transmite o su, digamos, su lenguaje corporal más que otra cosa, pero creo que está extraordinaria. Yo no la considero guapa, pero sí muy embelesadora. Es que es eso, no es una belleza al uso, no es como la que interpreta a Karen Page, o sea, no es una belleza típica, pero es una mujer que llena la pantalla y que además para transmitir elegancia, para transmitir saber estar, y luego ese fondo con ese punto maligno, ¿no?, que le dan aquí en esta serie, yo creo que es perfecta, ¿no? Y ojalá sigamos viendo más de esta Vanessa en el futuro. Sí, tú ves. Que además, fotos. Además era la madre de Superman, ¿no? Si ¿no? Efectivamente, sí, es Lara en Man of Steel. Y allí pasa un poco lo mismo. O sea, es un papel que, nada, que aparece 2 minutos en pantalla y lo llena también con presencia física y transmitiendo con muy poquito diálogo. Creo que es un papel y en aquellas escenas está especialmente soberbia, sin apenas tener, como quien dice, diálogo, y cuando lo tiene, transmitiendo muchísimo. Que conste, queridos oyentes, que la referencia a Superman, que quede en acta, que la ha puesto Antonio, ¿eh? No, bueno, que le ha puesto Runa y no Monfort, ¿eh? No, no vayamos ahora a etiquetar al pobre Monfort, que siempre lleva las cosas a su campo. Que conste que me he contenido, ¿eh? Pero si no lo hubiera dicho yo, lo hubieras dicho tú al final, me imagino. Bueno, no sé. Me he adelantado, pero... No, bueno, porque Monfort es una persona muy comedida. Si está hablando de DC, habla de DC. Y si habla de Marvel, habla de Marvel. Pero tú eres más de DC o eres más de Marvel, Monfort. Yo de DC, por supuesto. Yo de DC. A ver, yo leo de todo, ¿eh? Yo leo de todo. Me encanta el cómic americano, especial, todo tipo de cómic, pero especialmente el cómic americano y especialmente el cómic de superhéroes. Me encanta. Y dentro de eso, aunque leo muchísimo Marvel y adoro los personajes de Marvel, yo soy más de DC, por supuesto. Pero es que Daredevil está por encima del bien y del mal. Está por encima de Marvel y DC. Estuviera donde estuviera, sería un buen personaje. Y eso le gusta a cualquier persona que le gusta el cómic. A ver, yo estoy en contra de descartar un personaje porque es DC o porque es Marvel. Como tú dices, Raúl, Daredevil es un gran personaje, venga de donde venga. Y yo he leído muchísimo Daredevil y encantado de que haya una serie con esta calidad de Daredevil, sin duda. Bueno, ¿tú, Raúl, eres más de Marvel o de DC? Pues soy más de Vértigo. Bueno, ¿y dentro de los superhéroes? Dentro de los superhéroes me va a temporadas. Últimamente leo más DC que Marvel, pero sí, hombre, mi vena marvelita, por lo menos en honor a mi infancia, está ahí. Vale, pues veis, si es que hay que equilibrar las cosas. Aquí somos todos de blanco y de negro. Bien, chicos, lo que está muy claro es que tenemos que hacer una pausita. Esto es... innegociable. Volvemos en un momento. puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Seguimos aquí en La Órbita Endor. Hoy estamos con Daredevil, la serie de Netflix. Bien, comenzar la serie, puede suponer un problema, sobre todo cuando hay tanto hype. Yo además he sido de estos que sí, la he visto del tirón, la he visto seguida, de seguido prácticamente, incluso viéndome pues dos, hubo un día que incluso tres episodios seguidos. Y francamente, las críticas y todas las... Bueno, digamos, ese recibimiento tan efusivo que había tenido la serie me había llegado hasta los oídos y a lo mejor yo iba con un exceso de expectativas. Y a mí al principio de la serie, pues no me convence. De hecho, los dos... Bueno, el episodio y medio primero que yo veo, pues yo no veo esa serie tan fantástica ni tan maravillosa. Aunque entiendo que no está mal. Y ya veo que los personajes, los actores... Bueno, sobre todo, Charlie Cox ya me empieza a gustar desde el principio, ¿no? Pero tampoco la veía tan sumamente maravillosa. Esa super serie, joder, tan fantástica que todo el mundo estaba viendo, yo no la estaba viendo. Y ya me empezaba a temer que sería otro bluff de estos, de los que mucha gente habla que son geniales, pero que luego pues tampoco es para tanto. Luego sí, la serie me engancharía, pero este episodio piloto, a mí no penséis que me gusta demasiado. ¿Qué pensáis vosotros? Aquí la verdad es que ya nos presentan a Karen Page, pero además nos lo presentan de una forma así determinada. Parece que, no sé, yo ya me imaginaba que íbamos a ver a lo mejor a una Karen Page ya un poquito destrozada y tal. Y que quién sabe, a lo mejor veríamos el inicio de Born Again, a lo mejor antes de tiempo. Pero no, luego, en fin, vemos otras cosas. ¿Pero qué pensáis vosotros? O sea, de entrada, la serie, ¿cómo arranca? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Monfort. A mí sí, a mí me encanta. A ver, también hay que decir que yo cuando veo la serie es prácticamente, al menos los primeros episodios, porque yo sí que la he visto espaciada en el tiempo, pero cuando veo el primer episodio es muy, muy cercano a la fecha de estreno, con lo cual aún no se había generado ese hype que tú comentas y que creo que sí que puede perjudicar a muchos espectadores, porque bueno, este tipo de grandes expectativas nunca son buenas. O sea, seguro que nunca son buenas. Luego un producto bueno o malo, al fin y al cabo, bueno, tiene sus más y sus menos, y si es bueno lo es por una serie de razones que a lo mejor a ti como espectador no te gustan, con lo cual pues las grandes expectativas realmente no le hacen ningún favor a ningún producto, es tampoco. Dentro de eso no fue mi caso, yo fui me acerqué a la serie solamente con lo que había visto pues de notas del rodaje, las fotografías de que se habían visto por ahí, muy poquito más, así que me acerqué pues escéptico a la serie y me convence muy rápido porque los actores los veo muy en su sitio a todos enseguida. Me convence la apuesta que hacen, por ejemplo, con Foggy Nelson. Me gusta muchísimo esa idea de no revelar al principio a Wilson Fisk, sino que dejarlo para más adelante. Creo que desde el principio te van marcando que es una serie de historia y que es una serie que se está cociendo a fuego lento y que por tanto podemos estar ante una gran serie, así que a mí sí que me convence mucho este primer episodio. A mí me pasa también más o menos igual. En este primer episodio, así a modo de toma de contacto, lo que me hace tomar la determinación es que no va a ser una serie de superhéroes al uso. Vemos que la serie tiene bastante claro una serie de conceptos. La acción que te plantean está muy bien. Ya se nota que las coreografías que se van a llevar a cabo aquí van a estar muy logradas. Eso quizás con ese arranque que tiene, en la que vemos la primera pelea, la primera batalla de Daredevil, lo clava bastante. Aparte de eso, vemos que la trama va a ser bastante intensa con el caso de Karen Page. Luego tenemos una reunión de jefes en el que también queda bastante claro por dónde va a ir la temporada, ¿no? Donde vamos a ver que hay diferentes facciones que no se llevan excesivamente bien unas con otras. Entonces, todo eso pues ya empieza a conformar un concepto que a mí me gusta bastante. Si a eso se le suma que ya empezamos a tener referencias como que te aparece Tur Barrett, el personaje icónico de lo que es la etapa de Miller, vemos que ya empiezan las primeras referencias a los Vengadores aquí ya en este arranque, y luego es eso, las actuaciones están bastante por encima de la media de lo que son las series de superhéroes al uso, pues a mí ya me tenía con la esperanza bastante despierta, que luego se acabará confirmando en el que para mí es un excelente capítulo, que es el segundo. Y luego, cuando la he vuelto a ver, yo aquí todavía le he sacado más jugo. En un segundo visionado he visto que te está planteando muy bien todo lo que es la preparación de lo que vamos a tener más adelante, que incluso el final del capítulo enlaza perfectamente con la trama del siguiente. Entonces se nota que queda todo bastante, bastante cerrado. Por ejemplo, la segunda vez que lo vi, me fijé que se suena la voz de Kingpin, y es, claro, es la voz de Vincent D'Onofrio, ¿no? O sea, Kingpin está presente en el primer capítulo, aunque de esa manera tan inteligente de no írtelo, de no mostrártelo, sino que solo sugerírtelo. Y en general, para no alargarme y para no pisar lo que ha dicho Monfort, es eso, a mí la expectativa que me dejó fue muy alta, y luego se consolidaría ya mi pasión por esta serie en el segundo capítulo, que al contrario de lo que dice Runa, a mí me parece un capítulo redondo desde el principio hasta el final. A mí no me parece mal, pero ya te digo que no me llenó. Pero bueno, está claro que es una buena presentación, pero bueno, las series no siempre te enganchan en el primer episodio. Hay muchísimas veces que hay que ver muchos para que te enganchen. En algunas ocasiones, con algunas series hay que ver temporadas enteras para que te enganchen. Bien, de todas formas, una de las cositas que a mí ya me gusta es que, bueno, la perspectiva y la mentalidad de Matt Murdock no está definida. De hecho, él mismo va a ir cambiando gradualmente a medida que vaya avanzando la serie, porque en algunos momentos sí que le vamos a ver como un justiciero de estos despiadado, un poquito Punisher, ¿no? Él habla de matar y de ajusticiar eliminando gente, o sea, es curioso, ¿no? Realmente no es el Daredevil de los cómics todavía, porque se está formando. De algún modo, tanto Daredevil como Kingpin van a tener en esta temporada su temporada de transformación, de que ellos mismos pues son Matt Murdock y Wilson Fisk, pero todavía no son Daredevil y Kingpin, ¿no? Pero poco a poco van a ir forjando esas actitudes, y supongo que al final de la primera temporada casi casi ya se puede hablar de que ya sí que tenemos del todo a Daredevil y prácticamente tenemos del todo a Kingpin, ¿no? Entonces me gusta ese proceso de transformación. Ya sé, bueno, a lo mejor quizá en este primer episodio no se ve tanto, pero sí nos vamos a encontrar en esta serie a un Daredevil que recibe palos, pero muchos palos, y bueno, él está entrenado y tal, y cada vez pues como se va a ir entrenando más, lo que le lleva a pelear más espectacularmente, y en los últimos episodios pues le volveremos muy elegante y muy grácil, a lo mejor incluso un poquito irreal. Pero al principio le vemos pelear de forma un poquito más ruda, más primaria, le vemos que le cuesta incluso respirar, sale agotado, o sea, se enfrenta a tres mendas y ya está hecho polvo, lo cual le da un toque de verosimilitud y de que sea un justiciero que te puedas creer. O sea, realmente si cualquiera de nosotros se pusiera un paño en la cabeza y fuera por ahí por los pasillos pegándose con mafiosos, pues acabarías hecho polvo. Y es lo que le pasa a este tío. Está toda la serie, que si un ojo morado, que si una cicatriz por aquí, los nudillos destrozados constantemente, cortes por aquí, cortes por allá, y en algún momento que otro pues le dan repasos a algunos de los villanos a los que se enfrenta. Ese es uno de los detalles que más me ha gustado de esta serie, ver a un Daredevil vulnerable, que aún así, bueno, aunque le peguen palos, él no retrocede jamás, no se rinde nunca y siempre va a por otra, ¿no? Y en cuanto se recupera mínimamente, incluso cuando no está del todo recuperado, pero bueno, ya más o menos puede pegarle algún rapapolvo a alguien, ya se pone el traje y ajusticiar a la peña por la calle, aunque todavía no esté en el mejor momento para hacerlo. Ya vemos que en algunos instantes incluso, bueno, alguna herida se le abre en el momento menos apropiado, pero me gusta este Daredevil humano, que no es ni muchísimo menos este ninja absolutamente imparable, que a lo mejor en los cómics ya vemos cuando ya tiene mucho trote, pero que ahora al principio pues tiene que ser un personaje al que los malos tengan oportunidad de abatir, y de hecho lo hacen en algunas ocasiones. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, que el personaje obedece mucho a lo que es la esencia del cómic, ¿no? Ese superhéroe frágil que no es un primera espada, no es capaz de enfrentarse a según qué personajes porque se lo cepillarían. Y aquí eso está muy bien conseguido, ¿no? El hecho de que es un superhéroe muy de nivel de calle, que se tiene que buscar oponentes un poco a ese tipo de altura. No lo puedes enfrentar al Doctor Muerte, no lo puedes enfrentar a Ultron, como decíamos en el programa de Ultron. Entonces, eso está muy bien definido. Y luego, el hecho de que al principio, si te fijas, los oponentes le duran bastante, le cuesta bastante trabajo acabar con ellos, y a medida que avanza la serie, como ya tiene más práctica, sí que a lo que los masillas estos de turno se los cepilla con bastante más facilidad. Sí, yo creo además que la serie evoluciona de unos primeros episodios, digamos, más de historia o más de contenido, hacia unos finales que son evidentemente de resolución por una parte, pero también yo creo que episodios de grandes escenas mezclados con otros de mucho más diálogo y mucho más, o sea, mucho más compensado. O sea, aquí al principio, digamos que la acción y la historia está más compensada, incluso diría que hay más peso de cara al desarrollo de los personajes, al plantear la historia, y es hacia el final cuando vemos grandes escenas, a lo mejor, o grandes momentos, a lo mejor más cerca ya del universo del superhéroe, y a cambio, digamos, la historia va volviéndose un poquito más, bueno, no sé si previsible, pero sí que se acerca un poquito más ya a las resoluciones más estereotipadas también, ¿no? Siempre es más difícil también hacer una resolución que no hacer un planteamiento, ¿no? Y creo que la serie también se resiente de eso. De todos modos, yo os pregunto, ¿por qué hay tanto miedo a mostrar el radar de los cómics, el radar de Daredevil, que en los cómics, pues, básicamente es como ver, es una visión de 360 grados, porque ve lo que viene detrás y tal, pero claro, no lo ve exactamente con colores y con texturas, es, digamos, como un videojuego que lo vieras en retícula, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso que de algún modo es lo único que si lo muestras tal cual, te puedes creer que un ciego vaya por ahí repartiendo palos, pero no se muestra, ¿no? No sé, se da la sensación de que sí, bueno, tiene un muy buen oído, pero por muy buen oído que tenga, si un tío te ataca con un palo, no eres capaz de pararlo, ¿no? O sea, ¿por qué pensáis que hay ese? Es que me parece que son reticencias, ¿no? A lo mejor el radar no quedaría bien en pantalla, piensan ellos, pero yo creo que es la única manera de que una persona que no lee cómics se entere de que un ciego pues pueda hacer todo esto, si no es que no hay quien se lo trague. Yo creo que por una parte el sentido del radar de Daredevil es francamente muy difícil, yo creo, que de expresarlo en pantalla. Es un poco como el sentido arácnido de Spider-Man, ¿no? A ver cómo demonios muestras eso en imágenes, que el espectador lo entienda y no parezca una tontería o algo que no sepas muy bien qué le estás enseñando al espectador. Eso por una parte. Aquí juegan a la idea de, digamos, de explicártelo o esperar que el espectador entienda que efectivamente el tío no solo tiene muy buen oído, sino que además hay algo más, ¿no? Y no concretan demasiado cómo funciona ese algo más. Por una parte, yo creo que funciona bien, porque creo que transmite más realismo y no se mete en jardines, como pues hacer escenas o meter planos de cómo ve el mundo de Daredevil, que sería pues eso, algo bastante complicado y que a lo mejor hasta podría sacar al espectador de la historia. Pero también, para un espectador poco atento, le estás forzando a que a lo mejor no entienda cómo demonios un tío que es ciego haga todo lo que hace. Entonces yo creo que juegan con un equilibrio un poco delicado. Si alguien no tiene ni idea de quién es Daredevil, qué poderes tiene y por qué hace lo que hace o cómo lo hace, yo no sé si con lo que explican aquí realmente es suficiente para entender que tiene ese sentido del radar y cómo funciona. Porque además yo creo que el sentido del radar, bueno, es un poco difícil a veces entender cómo funciona exactamente, ¿no? Y creo que aquí por eso pasan un poco de puntillas. A mí me pasó como a Runa, que cuando llegó el capítulo ese, donde en teoría lo iban a explicar, ¿no? Incluso se llama así, ¿no? Wall on Fire, le dan muchas vueltas para explicar algo que hubiera sido más sencillo, pues eso, pues apelar al sentido del radar y ya está. Y luego, de forma bastante visual, la idea ya la tienen los cómics actuales, porque en el personaje, tal y como lo estamos viendo en la versión de Mark Waid, ya te lo hacen así, ¿no? Te crean una especie de perfil tridimensional, que eso con la infografía tal y como está hoy en día sería muy fácil, sería un obstáculo muy fácil de salvar. Sin embargo, aquí pues han optado por hacer algo así como una versión fashion de lo que sería la manera de ver de un depredador, ¿no? De los bichos estos extraterrestres. Y yo creo que darle demasiadas vueltas un poco sin saber a dónde llegar. Puede que, poco como ha dicho Monfort, sea eso, sea darle realismo al personaje, ¿no? No inventarte un sentido más, pero si el personaje lo tiene y pasemos a otro asunto. No, yo no digo que lo ignoren, lo que yo digo es la manera de mostrarlo, que es un poco la clave. O sea, aquí juegan con que la serie es muy realista. O sea, vemos un personaje que va de superhéroe, pero que recibe palos, sangra, le hieren. O sea, lo ves bueno, muy creíble. Si fuera completamente realista, Monfort, a un ciego lo hubieran matado en el primer episodio. O sea, un ciego no puede lo que estás viendo, pero me refiero a que si a un ciego transmite verosimilitud, te la crees. Vale, sí, pero si a un ciego le pegas 100 hostias, se lleva 99. A lo mejor alguna la para por cuestiones estadísticas, ¿vale? Pero o sea, eso es lo realista. Pero tienes que asumir que este tampoco es un ciego común, sino ya no tiene sentido que veas o leas Daredevil. Bueno, pues o sea, que sea muy realista, pero que hagan, o sea, yo qué sé, es que había incluso sin mostrarlo, o sea, con que él dijera, no sé, el oído me sirve para... Yo qué sé, tío, que es que no tenés ni que mostrarlo. Con que él le cuente en algún momento a Karen Page o a Foggy cómo lo hace, ya está. Es que si no... Sí, a eso voy. O sea, yo creo que algún momento de la serie que sí que lo cuenta, hay algún momento que parece que lo está explicando, pero creo que no se quieren meter en jardines de hacerlo, como decía Raúl, igual que lo puedes ver en la etapa de Mark Waid con esas ondas y esas figuras así tan chulas y demás. Creo que no se quieren meter en jardines como ese. Creo que consiguen, por una parte, con eso, mantener un poquito más la serie alejada del concepto superpoderes, alejada del concepto pues superhéroe, vamos a decirlo así, pero también hacen que el espectador no iniciado le resulte muy difícil entender cómo es que este tío hace lo que hace. De hecho, tienes que creértelo y punto, porque efectivamente no hay ninguna explicación. Quiero decir que las explicaciones que dan ya me valen. Que el personaje utilice el olfato para notar lo que le va a atacar, de la composición de lo que le va a atacar, o el tacto de su piel para ver el calor que tiene la persona delante, todo eso, pues puede ser complementario del hecho de que gracias a su super oído vea si es una fractura de huesos, etcétera. Eso ya me está bien, pero que no quita que utilices un recurso como el radar y ya está, y así te libras de explicar muchas cosas, incluso para el espectador que no conoce al personaje, pues quizás incluso pienso yo que le sería mucho más sencillo, porque ya te viene a la mente la manera en la que se desenvuelven en el mundo los murciélagos. De hecho, siempre se ha apelado a esto cuando se ha hablado de los poderes de Daredevil, y ya está, y es que te olvidas. Tú dices, este es como los murciélagos, que es ciego, pero tiene sentido de radar y en el espacio y ya está. No es exactamente así. Lo de los murciélagos es colocación, y si no hay un ruido, si no hay un sonido, no se enteran de nada. Pero porque tiene que haber un sonido para que las ondas del sonido rebotan en los sitios y tal, y se pueden conformar un escenario. Eso es un poco lo que hacía. No, pero es que Daredevil. Pues sí, exactamente, lo hicieron más o menos así. Pero lo de Daredevil es un radar que, aunque no hagas tú ningún ruido, el tío te detecta. O sea, va más allá de la ecolocación, ¿eh? Sí, pero... no, además yo creo que es fundamental el sentido del radar. para entender a Daredevil. O sea, realmente es que si no hay si no hay sentido del radar, por muchos supersentidos que tengan otros aspectos, es que no puedes creerte al personaje. Incluso ha habido historias en el cómic en la que él ha perdido ese sentido y lo ha puesto en una situación muy complicada y ha dado mucho juego. Entonces, de cara también a no capar según qué líneas argumentales en el futuro, pues también hubiera podido ser interesante aludir a todo esto. Bueno, de todos modos, ¿qué os parece el tema de que Matt Murdock en algunos momentos hable? Porque lo he comentado antes, si pensaba que a lo mejor ibais a ir a comeros este melón que ya está abierto, pero es que él apela a liquidar, no lo dice de forma tajante, pero está sugiriendo quitarse a la gente de en medio. Luego sí que es cierto que cambia y tal, y en estas conversaciones con este sacerdote, pues bueno, él vemos que va mutando un poquito su orientación ideológica, pero en algunos instantes él está hablando de ir allí y cargarse a la gente. ¿Qué opináis de esto? Hombre, también es un poco... También va por el camino del realismo, en el sentido de que como él al principio no tiene la confianza suficiente sobre sus cualidades, hay que recordar que prácticamente la primera acción que ve el espectador es la que tiene el personaje. Antes ha tenido el momento ves en que coge a un padre maltratador y tal, pero la serie ya te deja claro que cuando empiezan las andanzas de Daredevil son las que tú ves en imagen. Pero no lo sé, yo creo que el personaje le pegaba un poco ya desde el principio definirlo, un poco como pasa con Batman. Batman no mata y punto, y a otra cosa. Y este cambio que hace al final sí que acaba ya conformando al personaje tal y como es, pero que tampoco hubiera pasado nada, que desde el principio lo hubieras puesto con unos claros principios y ya está. Y no haber forzado el cambio de la violencia a una violencia más controlada. Muy bien. Monfort, ¿algo que decir, no? Venga. No, estoy bastante de acuerdo con Raúl. Bueno, sobre el tema de las peleas, ¿qué tenéis que decir? Porque verdaderamente, bueno, se ha hablado muchísimo sobre la pelea del episodio 2. Aquí hemos hablado de que, bueno, él va peleándose cada vez mejor. Pero sobre el tema de las coreografías, ¿crees que están bien? Porque sí, a mí me ha gustado bastante. Bueno, quiero decir, a lo mejor precisamente, a mí particularmente, la escena del segundo episodio, este plano, era el segundo episodio, ¿no? El plano secuencia del pasillo. Sí, está tan cantado que es un homenaje a All Boy, que a mí me sobra. O sea, quiero decir, o sea, si lo haces en un pasillo y encima es un plano secuencia, es que canta demasiado. ¿Y qué pasa? ¿Es que no hay ideas originales para hacerlo de otra forma? Joder, es que no sé, a mí, pues no penséis que a mí me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Hombre, yo es que como no he visto All Boy, pues ya me lo creo todo. O sea, a mí me vale perfectamente. Yo no le encuentro nada de malo en que hagan un homenaje. Si este plano te lo hubieran repetido hasta la saciedad a lo largo de la serie, pues bueno, sí que puede ser un motivo para quejarse. Pero si te fijas, las peleas están rodadas de forma muy diferente. Desde momentos en las que no se ven las peleas porque el personaje cierra los ojos y cuando abre los ojos ya ha pasado, hasta momentos en las que se recrea la violencia de una manera extrema, con huesos que se arrancan. O sea, es una pelea más, para mí muy efectiva, porque es un buen final de capítulo, le da un toque muy dramático, ves el personaje ahí cómo cómo sufre, y yo creo que para la gente que ya no tiene la mano tan rota de ver acción como tú, Antonio, que es que tú también eres un fuera de serie, tú todo este tema te lo conoces al dedillo, yo creo que funciona bastante bien y que no canta. A ver, quizás para un espectador medio la referencia a All Boy tampoco está tan clara como alguien como tú. Bueno, vale, pues ya está. No, de todas formas, vamos a ver, que nadie me malinterprete. A mí las peleas me gustan mucho. Pero esa en concreto, pues me chafa el planteamiento de la misma. Pero bueno, en fin, yo es que tengo mis particularidades. De todas formas, aparte de homenajes a All Boy, como ya digo, hay un montón de homenajes por ahí al universo de los cómics Marvel, ¿no? Porque aparece un personaje que hace falta ser muy friki para saber esto, pero bueno, ¿qué tal si nos vas dando algunas pistas sobre estos asuntos, Raúlete? Bueno, pues sí, cabe decir que yo me han colado muchos goles porque yo la serie no la veía precisamente repleta de guiños a diferentes cosas, pero no, ¿no? Hay gente que se ha dedicado a analizar los capítulos y se encuentra, bueno, una miríada de referencias a otros personajes. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el episodio segundo, pues el padre de Murdoch, Batallador Murdoch, Jack Murdoch, se enfrenta con Carl Kyle, que este no es otro que el hombre absorbente de Marvel, y a más es un personaje que apareció en la segunda temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero como este es, hay unos cuantos. Claire Temple no es un personaje inventado ex proceso para la serie, sino que es un personaje que nació en 1972 en la colección de Power Mag. Es más, otra referencia todavía más rebuscada, cuando Claire llama Mike a Murdoch porque este pues se niega a decirle su nombre verdadero, en realidad es un guiño a Mike Murdoch, que es un personaje de la época del Catapum, que antes de Miller, que aquí Matt Murdoch un poco se inventó a un hermano gemelo que lo llamó Mike, que era un poco la excusa para que eso, para coordinar un poco todo el tema de su identidad secreta. Y como esto, a medida que vayamos hablando de los capítulos, a lo mejor puedo hablar de alguna más, pero hay bastantes. Gente que cree que ha visto a Bullseye, gente que cree que se hacen referencias a personajes bastante olvidados. Bueno, ya te digo, es una serie digna de verse con mucha atención y de profundizar, porque tiene, pero una cantidad bastante considerable de referencias al mundo del cómic Marvel. De hecho, no aparecía Tark Barrett en el primer episodio, que se supone que es un delincuente que Frank Miller incluyó en los cómics. Bueno, aparece a lo largo de toda la serie, lo cual está muy bien, porque Tark es uno de esos personajes que aparece hasta la sopa y que siempre está metido en todos los fregados en el mundillo de Daredevil. Así que haberlo metido aquí en un papel, además, precisamente así, de matoncete del 3 al cuarto, que se lo monta siempre para estar en medio, pues está genial. Esto, vamos, mucho más que un guiño, yo creo. Bueno, sí. y sobre los villanos, que, bueno, sobre todos estos jefes de Lampa, ¿no? Que con los cuales en un principio Wilson Fisk tiene que tratar como sus iguales, aunque luego me imagino que con el tiempo pues eso dejará de ser así. Pues bueno, tenemos los hermanos bueno, no sé cómo se diría esto, Ransakov, ¿no? De la mafia rusa. Tenemos a la señora Gao de la mafia china, al señor Nobu de la Yakuza. Y tenemos a este Leyland Osley, que es el contable de Wilson Fisk, que, bueno, según parece, pues en los cómics reciben el sobrenombre de El Búho. ¿Por qué aquí no es El Búho? Sí, bueno. ¿Vas tú, Monfort? No, tú, tira. No, cabe decir que el personaje es otra referencia bastante rebuscada, porque Leyland Osley, el origen en Marvel también es el de ser un contable fuera de serie que poco a poco va haciendo un devenir hacia el mundo del crimen. Y aquí, pues, un poco con bastante inteligencia han aludido a esto, a convertirlo el personaje, no llega a ser el búho. Es un personaje clásico, es un villano clásico de Daredevil, que aquí han optado por mostrarnos su faceta civil, por decirlo así, pero también, si no estás muy muy al día y no estás muy empapado, se te pasa este detalle, se te pasa completamente por alto. Además, el personaje menciona a lo largo de la serie varias veces a un hijo, mi hijo, para aquí y para allí. Y algunos han especulado con que si será este hijo el que coja el papel de supervillano, digamos, que tiene el búho en los cómics. Pero bueno, es especulación, claro. Bueno, en este segundo episodio es cuando veíamos ese flashback en el que veíamos un poquito lo que pasó con el padre de Matt. El padre de Matt era un boxeador así, pues un poquito acabaete. Obviamente algunos miembros así que se suponen de la mafia del boxeo, pues le hacen una oferta para que él se deje derrotar en un asalto en concreto, y bueno, pues vamos a ver un poquito de esta historia en la que él, pues, al final se niega y tal. ¿Qué os parecen estos cambios de tempo, ¿no? En los que de repente nos vemos al Matt Murdoch pequeñín, nos gusta el chico, en fin, ¿qué os parece toda esta trama? A mí me parece que los flashbacks tienen todos bastante propósito, y es el hecho de ampliar el universo de Matt Murdock y hacer que, bueno, ya no solo de Matt Murdock, porque al final se acaba extendiendo a otros personajes, y están bien. Yo creo que son un buen aporte a la serie, porque eso, ¿no? Te van contando historias secundarias, no se hacen demasiado largos y luego también van cambiando, ¿no? No es como otras series que, por ejemplo, la historia de Jack Murdo te la hubieran contado solo ese flashback a lo largo de toda la serie, sino que aquí creo que dura un par de capítulos y ya está, y luego van a otro tipo de flashbacks. Así que, en general, bien, a mí me gustan bastante. Sí, yo creo que funcionan muy bien aquí los flashbacks. Además, el crío que hace de Murdo cuando es joven creo que está muy bien. Normalmente los niños en pantalla suelen ser bastante asesinables porque suelen ser bastante cargantes. Yo creo que este funciona bastante bien y los flashbacks tienen todo el sentido del mundo, y más en una temporada como esta, que es totalmente de planteamiento, de inicio, de poner las piezas en su sitio. Era muy necesario bucear y buscar un poquito el pasado del personaje. Era imprescindible presentar al personaje del batallador Murdoch. Era imprescindible meter el personaje de Stick. El tema del accidente, a mí me gustó mucho cuando la serie empieza con el accidente de Murdoch, o sea, que el accidente que le da los poderes y le quita la vista, pero lo hace de un modo un tanto original, ¿no? O sin ver el accidente propiamente dicho, sino que estás viendo las secuelas inmediatas, ¿no? de ese accidente o de ese atropellamiento, ¿no? O sea, en ese sentido, tanto ese primero como muchos otros flashbacks que vendrán tienen perfecto sentido dentro de la historia y se hacen muy, pero que muy interesantes. A mí me gusta, porque aquí ya vamos a ver a Matt interrogando a uno de estos malotes, y bueno, además lo hace en presencia de Claire Temple, que además adopta así una especie de rol de enmascarada así eventual, que me hizo bastante gracia toda esa escena ahí en la azotea. La verdad es que en este sentido sí que puedo decir que ya es aquí cuando yo ya empiezo a ver que realmente la serie tiene mucho más de lo que en un principio podría parecerme, y ya empecé a ver la serie que estaba viendo todo el mundo. Aunque bueno, algunos detractores también tiene. Pero vamos, yo creo que realmente, no sé si hace poco cuando hablábamos del Ministerio del Tiempo hablábamos de la duración de los episodios. ¿Este formato más HBO de episodios de casi una hora os gusta o no os gusta en Daredevil? ¿O preferiríais episodios de 43 minutos? No, a mí me funciona muy bien, ¿eh? Yo creo que en este caso no he notado que los episodios se hagan demasiado largos ni que estén demasiado... en fin, yo en este caso sí que me da la sensación de que no traicionan el ritmo. Es más, es que la serie se puede permitir tomarse su tiempo y explicar todo lo que tiene que explicar sin apresuramientos, precisamente por la duración de los episodios. Además, tiene un formato donde el episodio normalmente cuenta una historia que se puede entender incluso como autoconclusiva. Podría hasta cierto punto incluso verse la mayoría de los episodios sueltos, especialmente los primeros, y al mismo tiempo, por supuesto, conforman una historia. Yo te confieso que me vi la serie en 3 días, así que yo creo que con eso respondo si se me hacían largos o no los capítulos. ¿Y os pareció emocionante el momento en el que el batallador Murdoch, el padre de Matt, cuando sale zumbando del ring, que parecía un momento muy Pulp Fiction, ¿no? Porque acababa, se suponía que tenía que dejarse caer y sin embargo pues se revuelve y se lía ahí a pegarle, vamos, le pega una paliza de mil pares y luego sale corriendo ahí hacia su taquilla y demás. Pero escucha el griterío, ¿no? De la gente, pues en fin, coreando su nombre, y entonces él se vuelve, ¿no? Y se alza así orgulloso, ¿no? Claro, le hace perder el tiempo suficiente como para que los malos le pillen, pero bueno, no sé, ¿no os pareció emocionante? No sé si es cosa de la música o qué, pero a mí me hizo gracia. Yo creo que está bien, lo que pasa que no es un momento que especialmente me llamara la atención, porque, a ver, por el cómic sabes que va a pasar más o menos eso, o sea, sabes que exactamente esa es la historia que tienen que contar y la cuentan, así que en ese sentido no me sorprendió demasiado. Sí que creo que precisamente porque está muy bien trasladado y muy bien adaptado desde el cómic, le lleva al Daredevil de la tele uno de los dramas fundamentales de la existencia del personaje, y en ese sentido me parece que está muy bien cuadrado. Creo que sí que llegas a entender el personaje del batallador, y creo que sí que te transmite, aunque no, en mi caso por lo menos no hay ninguna sorpresa en el final de esa historia, como el de tanta gente me imagino, realmente sí que consigue transmitir lo suficiente como para que eso se pueda considerar bien llevado, ¿no?, a la pantalla. Sí, suscribo lo dicho. Ya por el cómic ya sabías que más o menos los acontecimientos se iban a desarrollar de esa manera, y eso no le quita en que la escena esté bastante bien rodada, y cuando te pones es emotiva, como tú dices, es emocionante. Bueno, pues si seguimos avanzando en la serie, aquí entra este personaje, el de la escena de la bolera con el que empieza el episodio 3. A mí me encanta, ¿no? Porque vemos ahí a un tipejo así como que parece que no va a ser gran cosa, que de algún modo va a increpar o va a molestar al que se supone que es un capo. Pero cómo se resuelve la escena y cómo acaba dándonos un giro, me parece brutal, ¿no? Hombre, aquí lo que tenemos nuevamente es que parece que volvemos otra vez a un capítulo más, un procedimental de abogados, pero claro, una manera de desmarcarse de eso es empezar como empieza, ¿no? La pelea de Healy y cómo mata al personaje este de Prozaska, que es bastante bruta. O sea, aquí da un salto a nivel de sordidez la serie bastante importante, porque aquí es donde decía yo que se ve una herida abierta con el hueso fuera y todo eso, y es bastante impactante. Porque esta serie, bueno, no es una serie para todos los públicos. Aquí vemos escenas bastante cafres, pero hombre, a lo mejor no es tan bestia como algunas otras cosas que puede haber por ahí, pero de luego no es para todos los públicos. O sea, aquí hay violencia, pero además con escenas importantemente brutales. Hombre, yo creo que tienen claro que van dirigidos a un público adulto. Creo que tampoco llega al nivel HBO, a lo mejor, ¿no? Ni además, creo que lo han dicho en alguna entrevista, ¿no? Que tenían claro de que no necesitaban tampoco llegar a extremos de desnudos gratuitos o de violencia exagerada, pero que sí que precisamente por estar en una plataforma como Netflix y hacer un producto pues dirigido a un público más adulto, se podían permitir ese reflejo de violencia que además el personaje de Daredevil pide y exige prácticamente, ¿no? Y aquí lo han dado perfectamente. Yo creo que tiene el tono perfecto, ni demasiado ni demasiado poco. La violencia está ahí y está acentuada, pero solo en los momentos en que tiene cierto sentido, cuando quieres subrayar algo o cuando quieres hacer un uso, bueno, no sé si llamarlo dramático, pero cuando quieres resaltar algo, pero no es gratuita, como bien has dicho, así un poco más en plan HBO. De hecho, prácticamente no hay desnudos en toda la serie, pues por eso, porque casi no los necesita la trama. Y en cuanto a la violencia, pues no carga, porque aquí sí que tenemos una escena bastante fuerte. En otro momento vemos cómo le revientan la cabeza literalmente a otro personaje, pero están lo suficientemente espaciados para que no te acabe regurgiendo y revolviéndote el estómago. O sea que en ese sentido la apreciación de Montfort yo creo que está bastante bien encaminada. Es una serie que tiene sus momentos de violencia, pero no puedes decir que sea una serie que beba la violencia y se emborrache en ella. Hombre, no, además es que en ningún momento es violencia por violencia. O sea, si hay una pelea callejera, tú supones que tiene que haber un nivel, bueno, un nivel de violencia, valga la redundancia, ¿no? Pero no es aquello el regodearte o mostrarte acción por acción o violencia por violencia. O sea, todo tiene un sentido dentro de la trama y dentro de la escena que te plantean. Y eso es otro de los méritos de la serie, ¿no? Que no se deja llevar por lo que podría ser buscar un público ávido de acción o ávido de sangre, sino que cuenta la historia que tiene que contar y triunfa con eso. Y eso es lo que realmente le hace grande ese producto. De todas formas, vamos a ver, el personaje este que de la bolera, ¿cómo se llama? Healy, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que el modo en que mata aquí al colega es, en fin, es impactante, pero es que luego el modo en que se mata él a sí mismo al final del episodio también es brutal, ¿no? Entonces, ya digo que sí, y todo el mundo recuerda el momento puerta, ¿no? Del coche con Kingpin, ¿no? Que se lía ahí a reventarle la cabeza a uno. Quiero decir, ¿se podría mostrar más? Hombre, por mostrarse más se podría mostrar muchísimo más, pero creo que para una serie que está dentro de la categoría de serie de superhéroes es de lo más violento que hay. Sí, es otro elemento definitorio y que la hace distinta al resto de las series, que tiene un nivel de violencia pues bastante subidito a lo que nos tienen acostumbrado otras series como Arrow, o sobre todo yo sigo mucho a Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. y esto no lo puedes concebir en esa serie. De todas formas, a mí me gusta un poco todo este asunto de que Wesley, que es la mano derecha de Kingpin, vaya a contratar a Nelson y a Murdock. Para que defiendan a este Healy, y como en un principio, pues claro, tú como espectador y conociendo a Murdock, pues no te sorprende, ¿no? Que acepte el caso, ¿no? Y me gusta muchísimo, ¿no? El momento en el que en el juicio, pues ellos consiguen, ¿no? Que quede en libertad, y el propio Murdock pues le habla al tribunal diciendo, bueno, hay juicios y juicios. Entonces, en esta habitación, en esta sala, dentro de estas paredes, si apelamos a la justicia, no nos queda más remedio que poner en libertad a este señor. Que luego, fuera de estos muros, él ya tendrá su otro juicio. Que es una forma de... Claro, tú como espectador, que ya ves más que el tribunal, sabes de sobra que él como abogado le va a poner en libertad. Pero él como justiciero de la noche le va a encontrar y le va a dar ese juicio auténtico y verdadero que él merece, ¿no? Lo cual me parece que fue muy, muy potente, porque estamos viendo un poquito así este alter ego de Daredevil ya metido ahí en el fondo, ¿no? De un Matt Murdock que sí, que es un buen abogado, es un abogado brillante, pero que... Ella está haciendo planes de futuro, ¿no? Y esa misma noche pues le va a dar caza y le va a dar, pues eso, pal pelo. Pero en el tribunal ya nos lo está sugiriendo, ¿no? Como diciendo, este tío ya tendrá su juicio más allá de estos muros, pero aquí, con la ley en la mano, no tenemos más remedio que dejarle libre. Sí, aparte, en el juicio está muy bien el hecho de cómo se transmite de que el jurado está comprado, y él, al saber esto, pues ya un poco se deja llevar. Sobre el tema de Kingpin y su presentación, ¿qué tenéis que decir? Porque a mí su primera imagen ahí de espaldas mirando este cuadro y con ese lenguaje corporal, con las manos sueltas y demás, yo ya dije, el lenguaje corporal lo ha pillado completamente el Donofrio este. Hombre, a mí me parece brillante precisamente por lo que acabas de decir, porque era un personaje que hasta ahora no habíamos visto. El momento en que le vemos como si fuera una roca prácticamente, o algo inamovible, algo que vive en su propio mundo. De hecho, mirando un cuadro con obsesión, que es un cuadro que la mayoría pasaríamos por alto porque no tiene ningún interés a primera vista, y luego cuando te enteras por qué tiene ese interés para él ese cuadro, ahí ya dices, aquí lo han clavado, aquí es cuando te das cuenta que estamos ante un guión a tener en cuenta. La presentación no puede ser mejor. De hecho, yo creo que la serie funciona mejor en general, y con Kingpin sobre todo, tanto en la presentación que en la resolución. La resolución, ya lo comentaremos luego, me parece un tanto apresurada, pero la presentación me parece brillante. Pero un momento, ¿te parece apresurada? ¿Pero por qué? Porque a lo mejor hay una explosión de Kingpin antes de tiempo, según tu opinión. O sea, la resolución, ¿te refieres? Sí. Lo que te decía. Uh-huh. Básicamente porque creo que se pasan media serie planteándonos un personaje que parece inexpugnable, que parece que no se puede vencer de ninguna de las maneras, y sin embargo al final le vemos caer con todo el equipo. Y me parece que eso, hay un cambio de tempo ahí importante. O sea, me parece que hay un cambio de más o menos de mitad de la serie en adelante, en que parece eso, que Fisk va a ser intocable y que no va a caer de esa torre así como así. Además, es un personaje que evidentemente va a tener un recorrido muy largo, con lo cual no necesariamente teníamos que ver una caída en esta primera temporada. Y sin embargo, me parece que las cosas se le desmoronan con demasiada facilidad en los últimos episodios. Y creo que es una resolución que no le hace demasiado favor al personaje. De hecho, estamos 3 episodios prácticamente sin verle, y luego al final incluso llega a pelear en persona con el propio Daredevil. Con lo cual, me parece algo que ocurre demasiado pronto. Tenía que ocurrir, seguro, pero quizá no necesariamente en esta primera temporada, no necesariamente de esta manera. Entonces yo creo que el planteamiento del personaje me parece soberbio, pero luego la resolución me parece un pelín apresurada. Ojo, que no mala, ¿eh? O sea, la serie es brillante y es redonda, o casi redonda, de principio a fin, pero me parece mucho mejor planteada que resuelta. Pues yo estoy de acuerdo en que el cambio de ritmo es muy inesperado, pero yo tengo otra forma de pensar. Yo creo que realmente esa, como, bueno, vamos a llamarlo explosión de Kingpin, ya que hemos usado esa expresión, ¿por qué no? Pero a mí sí me parece que a lo mejor algunas cosas que ocurren en los últimos instantes de la serie a lo mejor deberían haber empezado a pasar un poquito antes, porque vemos, me parece que dura demasiado este Kingpin que está aquí con su grupito de aliados antes de que empiecen las traiciones. Yo creo que las traiciones estas deberían haber llegado un poquito antes, y que por lo tanto su reacción debería haber llegado un poquito antes, y por lo tanto el momento en el que van a por él a lo mejor debería haber llegado en lugar de resolverse todo en el último episodio, que se hubiera resuelto, pues qué sé yo, en 3 o 2 episodios, ¿no? O sea, sí, bueno, quizás ese sea exactamente el problema, ¿no? Quizás es que si tenías que mostrar esa caída de Kingpin, igual efectivamente no haber esperado tanto, ¿no? A todo ese tema con Lady Gao y todo ese asunto en que parece que hay momentos en que Kingpin parece ser el segundo con respecto a Lady Gao, etcétera. Este tipo de asuntos se solucionan, yo creo, con demasiado apresuramiento hacia el final. Entonces, lo que tú dices, efectivamente creo que habría funcionado bastante mejor si hubiera quedado un poquito más repartido, ¿no?, a lo largo de los diferentes episodios. Pero bueno, es buscarle tres pies al gato porque, en definitiva, estamos en un producto con una calidad muy por encima de la media en ese tipo de series. O sea, que realmente tampoco no es hilar muy fino. Vea, con el corazón en la mano, ¿no pensáis que a lo mejor habría que haber metido un poquitín de dinamismo en algunos episodios centrales? Porque yo sí que creo que empieza muy bien. Los últimos episodios me gustan mucho, pero entre medias, o sea, bueno, salvando a lo mejor el episodio 8, que es de los que más me ha gustado, pero yo le hubiera metido un poquito más de ritmillo. No estoy diciendo que sea lenta, bueno, tiene un ritmo lento, está claro, pero sí que, o sea, están pasando cosas. Hay series lentas en las que no pasa nada y series lentas como esta en las que sí pasan cosas. Están pasando cosas constantemente, pero a lo mejor haber incrementado un poquito el tempo. ¿Pensáis que a lo mejor le falta velocidad en algunos momentos? No, mira, yo os recomiendo que os volváis a repasar la serie y que la analicéis argumentalmente con más cautela. En el episodio 5 ya se empieza a desmantelar todo el tinglado que tiene montado Fizz. Todos los personajes que se nos presentan en el primer episodio, en el 5, ya empiezan a caer. Luego vemos que poco a poco, del 5 al 13, que son 8 capítulos, es más, esto empieza antes del ecuador de la serie, le van desproveniendo de todos lo que son sus activos. Le quitan la confianza de la mujer que aman. Su asesor, ese que es su mano derecha, también se lo quitan. Eso no pasa en los últimos capítulos. Luego tenemos, una vez que está fuera el tema de los rusos, pues empezamos que Fisk confabula para quitarse de medio a lo que es la parte japonesa, porque ahí empiezan las tiranteces. Ya cuando estamos al final de la serie, se nota que la situación está completamente tambaleándose. El personaje de Owsley lo dice claro. Leland está todo el último tramo de la serie lo está diciendo continuamente, que esto se nos va de las manos, que tenemos que ponernos en la situación. Y ese es un discurso que no adopta en el último capítulo, sino que adopta bastante hacia mitad de la serie. Entonces, lo que he entendido, tal y como yo lo he entendido, todo esto se empieza a cocer mucho antes, y lo que vemos al final es que Fisk se vuelve a quedar solo, y entonces es cuando ya se le puede atacar, ya la ley puede caer sobre su peso, porque lo ha perdido todo, ha perdido la gente que le estaba dando la cohesión suficiente como para mantenerse en pie. Por eso al principio se sale de todas de una manera tan airosa, porque cuando no tiene a los rusos, tiene a los chinos que les hacen el trabajo sucio, incluso puede atender y apelar al dinero que les están ofreciendo los japoneses y a no sé qué elementos de poder que también tienen, o sea, si es financiero, si de influencias y todo eso. Y entonces el personaje que queda al final, tal y como yo lo entiendo, cae, pero cae porque se ha ido erosionando desde prácticamente antes de la mitad de la serie hasta que llega ese momento. Entonces, no estoy de acuerdo con vosotros, porque sí que a nivel de escena sí que lo ves, que queda rotundamente claro en el capítulo allá por el 12-13, que ya ves que a este hombre pues le empieza a ir todo mal. Pero es que todo esto viene de antes y ha sido paulativamente cuando le ha ido ocurriendo cosa tras cosa. Yo creo que sí, a ver, volvemos a lo mismo. No se trata de criticar la historia, porque estamos ante un guión muy bueno y eso vaya por delante, pero sí que tengo la sensación de que se pasa demasiado rápido desde ese momento en que Fisk lo tiene todo controlado, será por sus ayudantes, será por la gente que lo rodea, etcétera, al momento en que se le desmorona todo. Quizá el problema no es solo Fisk y sus ayudantes, quiero decir, ocurren cosas muy importantes en el capítulo 12, por ejemplo, como es la muerte de Ben-Uri, con la muerte de esta especie de arreglador que tiene Kingpin, y que prácticamente esos asuntos, el eco y las consecuencias de todo eso lo vas a ver en el episodio 13. Y el episodio 13 no me parece un episodio lo bastante largo o que analice todo ese tipo de cosas tan importantes con la consecuencia de vida. O sea, a mí el episodio 13 se me hizo corto y se me hizo demasiado apresurado. Creo que hay demasiadas cosas ahí metidas. Igual que el tempo en los primeros episodios es no lento, o sea, es el que tiene que ser y está en el lugar que tiene que estar todo y cada uno de los momentos de la historia. Especialmente el final, entendido como el capítulo 13, me parece que es ligeramente apresurado, que soluciona las cosas en demasiado poco espacio. Y es más, creo que la caída de Kingpin era innecesaria, teniendo en cuenta que es un personaje que va a tener un recorrido muy largo y que no necesariamente tenías que darle a los personajes positivos, digamos, esa sensación de victoria sobre él, ¿no? O sea, de hecho, cuando los personajes están contentos porque han visto caer a Wilson Fisk, me parece que eso ocurre con demasiada facilidad. O sea, que no es un personaje que debería haber caído con esa relativa facilidad, aún habiendo perdido apoyos, etcétera, etcétera. Creo que... Hombre, yo te debo decir que el Kingpin de los cómics posiblemente no. Pero este Kingpin todavía no tiene tanta influencia. De hecho, no tiene más remedio que tragar el hablar siempre en chino con la señora Gao. O sea, un montón de cosas que el Kingpin que acabará siendo... ni de coña va a tolerar, ¿no? Entonces, claro, hay alguna, o sea, no es el Kingpin todopoderoso que después va a mandar en la cocina del infierno con mano de hierro, ¿no? Cosa que realmente que le pillen por lo legal en este punto de la serie sí me parece factible. Hasta el punto de que, claro, Matt Murdock entiende que, bueno, sí, pues sí por lo legal es imposible meterle en la cárcel porque luego va a llegar un ejército de soldados y lo van a rescatar, pues el único que puede detener a este Menda es Daredevil. No el abogado Murdock, sino el justiciero Daredevil, ¿no? Con lo cual a mí me parece que es importante que acabe la serie, bueno, que acabe la temporada de ese modo. Pero yo creo que sí, había que detenerle por lo legal y hacer que caiga mejor ahora. Porque luego a lo mejor más adelante, pues este tío pues ya tendrá sus... En fin, tendrá mucho más poder y va a ser mucho más difícil cazarle en ese sentido. Aparte, Monfort piensa que esto no es un punto y final, es un punto y seguido. No, precisamente. Kingpin en los cómics ha caído y se ha vuelto a levantar innumerables veces. Exactamente. ¿Sabes? No. Eso sin duda. Lo que pasa es que, a relación de lo que decía Runa, sí que me parece que en los primeros episodios, y no tan los primeros, dan mucho la sensación de que Kingpin es totalmente todopoderoso. O sea, ese Kingpin todopoderoso que tú, Antonio, decías que podría llegar en el futuro... Yo tengo la sensación de que en estos 3-4 primeros episodios parecía eso. Luego es cuando empiezas a meter... Pues a mí no me lo parece, ¿eh? A mí no me lo parece para nada. De hecho, tiene que, no sé, le veo aguantar y algunas cositas que digo, madre mía, en el futuro esto hasta no... Hasta que no introduce el personaje de Madame Gao y te vas dando cuenta de que en realidad él forma parte de un engranaje de otras mafias, de otros poderes y por tanto no es el top, sino es uno más de un engranaje, hasta ese momento te da la sensación de que el tío controla jueces, controla políticos, controla medios, o sea que es capaz realmente de tener un poder casi omnipotente. Es luego cuando a lo mejor se acerca un poco más, digamos, la cámara, ¿no?, al personaje de Kingpin y te das cuenta de que esa red no depende solo de él, sino que hay otros sectores que él tiene que mantener contentos, controlados o lo que sea, y que cuando eso se le desmadra es cuando realmente empieza a caer, y en ese sentido sí que tiene sentido que caiga, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo no digo que la historia que cuenta esté mal, porque no lo está. Simplemente digo que a la hora de plantearla y a la hora de solucionarla, me parece que han cargado demasiado las tintas en el episodio 13 y demasiado poco, por ejemplo, en los episodios 11 o 12 que van por otros derroteros. Pero piensa, Monfort, que yo eso mismo que tú dices, sin quitarte del todo la razón, lo he visto en casos como en The Wire, en Breaking Bad, y estamos hablando de series que han llegado a ser míticas. O sea, es fácil que te encuentres que se te acaba la temporada y tengas que apresurarlo porque si no queda la trama fuera. Sí, claro, sin duda. Eso acaba pasando siempre, ¿no? Acaba pasando siempre y puede ocurrir. Pero bueno, es lo que decía también antes, es buscarle tres pies al gato porque estamos ante una serie extraordinaria. O sea, realmente no... esto no impide ver la serie, ni impide hacerla disfrutable, ni es realmente un defecto de guión, ¿no? Simplemente es una diferencia de tiempos y que, bueno, pues que parece que eso, que se les hayan quedado un poco cortos los 13 capítulos, ¿no? Al final. Bueno, opiniones. Más cositas. Francamente, el personaje de Kingpin es el que quizá más habría que analizar. El tema de la relación con esta mujer, ¿cómo se llama? A ver, Vanessa. Vanessa con Vanessa. A mí me parece que está exquisitamente bien contado. De hecho, ¿te crees que una mujer como ella pues acabe viendo algo en él? Yo no sé si a lo mejor ella estaba tan predispuesta, ¿no?, a que este hombre que por el que se estaba empezando a sentir atraída fuera capaz, ¿no?, de ajusticiar a otras personas, de hacer cosas pues así que son bastante cuestionables, pero vemos que poco a poco se va adoptando el rol. De hecho, en algún momento incluso yo he llegado a pensar que a lo mejor esta tía le fuera a traicionar y que en el fondo todo esto no fuera más que un maquiavélico y perverso plan para traicionarle más adelante. Pero esto no ocurre, por lo menos en la primera temporada. Luego ya veremos, ¿eh? A ver si lo mismo no voy a acertar. Pero por lo menos aquí no ocurre. ¿Os parece que es una relación que está bien llevada? Porque me parece que, por ejemplo, estos roces que hay entre Matt y Foggy, que si ahora me cabreo porque no me has dicho que eres Daredevil y tal... Bueno, no está mal, no me disgusta ni me chirría, pero tampoco es que me complazca en exceso, aunque sí que algunos momentos y algunas reacciones, como ese momento en el que Foggy sale del despacho y se encuentra a Matt en la puerta y no se dice nada, pero bueno, ahí hay unas expresiones de gran tensión, pero realmente esa relación me da un poquito igual. Y lo de Karen Page y Matt Murdock, pues ya fructificará más adelante, ahora mismo no tenía mucho sentido. Pero lo de Wilson Fisk con Vanessa... me parece que está muy bien llevado. ¿Qué os pareció a vosotros? Es que yo creo que la relación con Vanessa es la clave para dibujar el personaje de Kingpin. Es decir, es a través de Vanessa, a través de los ojos de Vanessa y de la relación, o más que los ojos de Vanessa, de la relación que se establece entre los dos, cómo el espectador llega a conocer a Kingpin. Y realmente conocer a Kingpin es tanto, o puede que incluso más importante, que conocer a Murdock, ¿no? O sea, si los flashbacks que nos presentaban al batallador Murdock de los primeros episodios son importantes, los de Stick en el episodio 7, realmente un episodio que marca totalmente la pauta y que yo creo que es de los mejorcitos de la serie es el 8, cuando realmente entras dentro de la mentalidad de Kingpin, y en buena parte eso es posible gracias a Vanessa. Creo que son muy inteligentes al meter un personaje como Vanessa, que estaba en los cómics, pero de otra manera diferente. Plantearle para un personaje como Kingpin el inicio de una relación, de cómo eso le va a humanizar y al mismo tiempo le va a volver vulnerable, porque de hecho una parte de su caída se articula precisamente por culpa de que todos sus socios empiezan a verle vulnerable por el hecho de tener a Vanessa. Y creo que eso lo que hace es dibujarte la relación, o sea, la relación con Vanessa, pero dibujarte al personaje de Kingpin, y eso es fundamental porque es un auténtico pilar de la serie. Mira, yo opino que un gran personaje que ha aparecido en esta serie es el de Stick. Y os diré por qué. Porque hay un momento en que lanza un discurso en el que dice que todo guerrero se tiene que desvincular de aquello a lo que ama y aquello a lo que ata, si no le hará vulnerable. Y eso, si os fijáis, es la piedra de toque que acaba con Matt Murdock y que acaba con Kingpin. O sea, Kingpin es un personaje tan sumamente poderoso que... Su único talón de Aquiles es Vanessa, es la debilidad que tiene, como pasa por otro lado en los cómics. Entonces está muy bien, ¿no? Porque por un lado es el personaje que lo salva de ser deshonrado por primera vez, porque ella es quien le sugiere que se haga público y de esta manera pues vencerá toda la trama que están montando Ben Urich y Karen a sus espaldas. Y por otro lado también es su debilidad y es el personaje por el cual el resto lo empieza a ver falible. Entonces eso me gusta mucho, pero es que el personaje de Kingpin está, de verdad que está tratado con un cariño y con una exactitud y una referencia a los cómics que es impresionante. Por ejemplo, vemos que en la serie se nombra a Don Rigoletto. Pues Don Rigoletto es el personaje al cual Fisk empezará a servir y luego cuando lo traicione y ocupe su lugar lo encumbrará al puesto en el que tenemos. Vemos que el personaje habla... japonés y bueno, habla chino, y es porque ha tenido un viaje, los cómics tienen un viaje por Oriente y eso también le es de mucha utilidad, y así sucesivamente, ¿no? Es un personaje que se nota que le gusta al equipo que se ha encargado de esta serie y lo ha encumbrado a lo que tiene que ser, ¿no? Todo un villano. Y el personaje de Vanessa es eso, también está bastante bien escogida la actriz y las funciones que tienen, pues es muy interesante, porque si os fijáis también se entrevé que tiene cierta seducción por lo que es el poder, porque hay un momento en que ella habla que había tenido un compañero que era un príncipe no sé qué, y entonces es eso, ¿no? Es un personaje que si te pones a analizarlo tiene un carácter que luego no te acaba de sorprender del todo, que reaccione de la manera en que reaccione y se sienta muy cómodo lidiando con el poder que tiene, que ha acumulado Wilson Fisk a su alrededor. Muy bien, pues más cositas que quiere que os guste reseñar en este punto, venga. A ver, pues el punto del capítulo más o menos por el que estamos, ¿no? El capítulo 3 o 4, ¿te refieres? Yo creo que nos hemos ido ya de capítulos y hemos estado para adelante. Sí, sí, yo creo que ya estamos haciendo análisis globales de todo un poquito. Sí, hablamos un poco de Stick, que a lo mejor es un poco, hemos tocado poco a lo mejor ese tío. Venga, Stick. Stick que solamente aparece en un episodio, pero que... Sí. ¿Os parece buena la elección de Scott Glenn? A mí me ha encantado. O sea, yo es que si me hubieras dicho que Scott Glenn sería Stick, pues bueno, ni bien, ni mal, ni regular, pero yo creo que el hombre lo ha clavado. O sea, este hombre, vamos, creo que hace una interpretación tremenda y hace un personaje que aparece muy poco, pero yo creo que todo el mundo está deseando que vuelva a aparecer. O sea, realmente han hecho justicia con el personaje de Stick en los cómics. Vamos, digo yo. Sí, es un personaje súper suculento porque te está abriendo el mundo de Daredevil a todo aquello que le gustaba a Miller, ¿no? Todo el tema de las artes marciales, toda esa guerra que ya plantea él, que se prevé y que tiene un papel importante para Matt Murdock en ella, todo eso, bueno, eso viene heredado de la serie de El Hombre Sin Miedo, la serie aquella de Frank Miller y John Romita Jr. Y yo recuerdo que cuando eso lo leí en su momento en el cómic, a mí me fascinó, ¿no? Te dibujó un escenario apoteósico de todo lo que se iba a montar ahí, ¿no? Y en el cual Stick es la clave. Y luego, cuando lo he vuelto a ver aquí, pues me he vuelto a sentir igualmente como el chaval joven que estaba leyendo eso, porque me ha vuelto a embelesar todo lo que va a dar de sí si se aprovecha bien este personaje. Y luego también lo que está bien hecho es que es la figura de un sensei, la figura de alguien, pero que no es para nada honorable, sino que el tío es un cabronazo que putea todo lo que puede a Matt Murdock. Y eso también está muy bien representado por parte del personaje, así que solo puedo decir que chapó con la elección de personaje y con el diseño que se... O sea, la elección del actor y el diseño que se le ha dado en el personaje, aparte de lo que he dicho antes, que lanza unas sentencias a lo largo de la serie, bueno, en este capítulo, que para mí son fantásticas, y luego el flashback también es de los que más me gustan. Sí, a ver, yo ya te lo comentaba en el episodio, el personaje de Stick creo que fue una de las grandísimas aportaciones de Miller al personaje y creo que aquí tiene un retrato a lo mejor incompleto porque, como decíamos, aparece muy poquito todavía y creo que tiene más que dar y tiene más que explicar de alguna manera, pero bueno, realmente se ha contado lo suficiente como para decir que esa persona existe dentro del mundo de Matt Murdock, hasta qué punto es importante para contar el origen, que quizás esa sea un poco la clave, ¿no? Aquí estamos durante toda la temporada contando los orígenes de este mundo, de Murdock, por supuesto, pero también de Kingpin, lo veíamos hace un momento. Entonces, Stick, aquí se nos ha contado lo suficiente como para saber por qué es importante para Murdock, justificar también por qué Murdock puede hacer todo lo que puede hacer hasta cierto momento. Y quizá queden más historias que contar de Stick, porque al fin y al cabo es una relación con todo el tema de la mano y por tanto todo el tema oriental, que también tiene mucho peso dentro de la mitología del personaje. Y por tanto creo que quedan muchas historias de Stick por contar, ¿no? Pero bueno, aquí cumple esa función de estar introducido y de justificar de alguna manera lo que Murdock es capaz de hacer, ¿no? Has citado a la mano. ¿Cuándo creéis que saldrán estos? ¿En la segunda temporada? Bueno, la base está puesta. A partir de ahí ya veremos por dónde tiene la segunda temporada, que ese es otro asunto. O sea, la segunda temporada está por ver qué es lo que pasará. Va a haber un cambio de showrunner, que lo cual pues veremos hasta qué punto afecta a la serie. También parece, ¿no?, que el hecho de que tengamos un personaje con un traje y con un aspecto superheroico, pues también puede cambiar hasta cierto punto el tono de la serie, ¿no? Los melones están abiertos y las puertas están abiertas para introducir muchos más elementos fantásticos dentro de la trama. Yo no sé si la mano la veremos, pero tendría su lógica. Además, lo que sí que vamos a ver más pronto o más tarde es Elektra. Y por tanto hay que hablar de la mano y por tanto hay que rascar por ese camino, ¿no? Es que, Antonio, me refiero a Runa. Monforme las está quitando todas, tío. No, a ver, lo que opino es que la segunda temporada, en mi opinión, puede desarrollarse por dos vías. Una es que intenten adaptar un poco la situación que tenemos en Born Again. En ese caso, no creo que aparezca mucho la mano. O, por otro lado, que es lo que a mí me parece más factible por las pistas que han ido dejando, es que nos traigan a Elektra, nos traigan a Bullseye y nos traigan a la mano y se desarrolle aquello que fue gran parte de la trama de lo ocurrido a lo largo de la etapa de Frank Miller, ¿no? Todo el tema de la guerra de bandas, el tema de la conversión de Elektra de un bando a otro. A mí, es por las pistas que han dejado, es eso. Es lo que me parece que sea más... que va a ser un poco más probable. Ahora, si... Dime. No, a mí me da un poco la sensación de que hay una... No sé si una segunda temporada obvia, pero hay una trama futura obvia en la serie que es precisamente adaptar la etapa Miller, con lo que tú acabas de comentar. Bullseye, Elektra, Kingpin está ahí, igual que estaba en ese momento. Me falta ahora el personaje de Urich, que no sé cómo se compensaría esa falta de Ben Urich, pero creo que hay una segunda temporada obvia para esta serie, que es precisamente tirar por ese camino de la etapa Miller, entendida el sentido largo. Habría otra que puede hacerse en algún más pronto o más tarde, que sería hacer la etapa Bendis, con esa revelación al público de la identidad del personaje, etcétera. Y habría una temporada que sería el Born Again. Pero el Born Again yo lo veo como pronto, hacerlo en una tercera temporada. Desde luego no creo que pueda encajarse en la segunda, no lo veo demasiado. Sí que veo la segunda una adaptación forzadamente libre, pero de todo lo que fue la etapa de Miller inicial, digamos, o toda la etapa larga de Miller, y dejar el Born Again y a Bendis para una tercera o una cuarta temporada. Por cierto, Runa, ¿sabías que hay teorías que sostienen que ya hemos visto a Bullseye en la serie? Sí, da las pistas porque verdaderamente, bueno, también hay que echarle un poco de imaginación, pero bueno, habrá que ver si realmente se recoge ese testigo o si te lo sacan de otra forma, porque tampoco tendrían por qué atarse a eso. Pero cuéntanos un poco los detalles. Sí, para empezar, el emblema de Bullseye, las cartas, están bastante presentes a lo largo de toda la serie. Vemos que cuando Ben Urich compone las pizarras estas que le gustan tanto a los policías y a los investigadores, ¿no? De ir plasmando la figura de un personaje, de una persona y haciendo las líneas, ahí se utilizan cartas. Y en varios momentos, pues vemos que los naipes están bastante presentes. Y cabe recordar que el emblema de Bullseye no era otro que la carta de las de picas. Entonces, la gente ha empezado a hacer elucubraciones porque en el capítulo 6 aparece un francotirador que, cuando podemos apreciar su mochila en la cual saca el arma, pues se ve claramente la figura esta de las de picas. Entonces, mucha gente ha empezado ya aquí a darle vueltas al coco y dice que en realidad es un guiño a Bullseye. Hombre, pues es hilar muy fino, pero todo puede ocurrir. Sí, ya veremos en la siguiente temporada cómo, si lo introducen y cómo lo introducen y si hay referencia a este pequeño detalle. Bueno, habéis citado que ya no tendremos a Ben Urich, con lo cual algunos arcos argumentales van a ser difíciles sin él. De hecho, ese momento de Bendis, ¿no? En la etapa Bendis, en la que descubre que Matt Murdock es Daredevil y lo publica en los periódicos, y se lía más Murdock aquí a enquerellarse con todo Dios aquí para proteger su identidad secreta, me parece que estaba bastante potente. Claro, si no le meten a él, meterán a otro, porque no creo que le vayan a resucitar. No sorprendió, a mí fue la mayor sorpresa de toda la serie, diciendo, coño, se lo acaban de cargar en totalmente, este preciso momento. O sea, vamos, yo me quedé de pasta boniato, o sea, fue tremendo, porque además hasta incluso yo esperaba que dejaran algún resquicio para resucitarle. Porque, de hecho, en los cómics Urich ha aparentado morirse varias veces, ¿no? O le has dado por muerto, o parecía que iba a morir, o varias veces, ¿no? Pero, joder, es que aquí te plantan el funeral y dices, o este hombre es un conspirador impresionante, o bueno, tienen que sacarse algo muy, pero que muy retorcido de la manga, o es que lo han matado, así de claro y así de simple, ¿no? Se ve un plano en el que él está muerto ya, ¿eh? O sea, que... Sí, no. O sea, realmente es que si lo tienes que resucitar, teniendo en cuenta que es un personaje además humano, corriente y moliente, pues se lo han puesto difícil a sí mismos, ¿no? Se lo ha puesto un poquito complicado, ¿no? Porque no es que digas, es que lo hemos dejado tendido en el suelo y no sabemos si está herido. No. Es que hemos visto hasta el puñetero funeral y hemos visto que además se lo ha cargado Kingpin, que es... que el hombre hace las cosas a conciencia. O sea, no es aquello que diga, bueno, te dejo una explosión y ya veremos qué pasa. No, se lo ha cargado a conciencia. Es muy difícil de recuperarlo y yo creo que chafaría bastante el tono realista, ¿no? De, o verosímil, por lo menos, ¿no? De la serie. Y bueno, a mí se me hace raro, ¿eh? Me sorprendió muchísimo y se me hace muy raro, ¿eh? Muy, muy raro, porque además el personaje me encantaba. A mí no es que se me hiciera solo raro, es que es de las cosas que más me han fastidiado de esta temporada, porque han cerrado la puerta a otras posibles historias que sin Ben Urich pues no tiene mucho sentido, porque hemos visto que sí, que Ben Urich tiene un jefe que más o menos puede ser periodista y tal, pero no da el perfil en absoluto. Entonces, es eso, ¿no? Me fastidia que una serie de tramas que podrían ser muy interesantes de cara al futuro, pues aquí no las vamos a ver, a no ser que en realidad pues estemos hablando de que sea un clon de otra dimensión, que también podría ser, ¿no? Sí. Recordemos que estamos en el mundo de Thor, de Iron Man, etcétera, etcétera. De todos modos, sirve a muy poco propósito, porque realmente para ver las neuras nerviosas y asesinas de Kingpin, que cuando estalla pues es un vendaval de violencia, ya la habíamos visto, o sea, no nos hacía falta otra demostración. O sea, es más, el que se presente allí y se cuele en su estudio, bueno, en su habitación, y tengan una conversación, que el otro lo amenazara y se pirara, pues hombre, pues tendría más lógica, ¿no? O sea, realmente una muerte de un personaje en ese punto concreto tampoco conduce a nada. O sea, no sé, no me parece que haya esa muerte ayudado demasiado a la trama. Más allá de la pura y dura sorpresa, que en eso sí que evidentemente pues yo creo que te deja a todo el mundo flipado, más allá de esa sorpresa, narrativamente efectivamente no aporta nada a lo que acabas de decir. Yo sí que le veo sentido, ¿eh? Porque hay que reconocer que Kingpin es un ser con mucho poder, que como lo explican en la trama, tiene contactos en el periódico y a raíz de ahí se entera. Un poco yo creo que lo que nos intentan mostrar es el hecho de que quien se la juega a Kingpin, quien interfiere con Kingpin en según qué cosas, lo acaba pagando. Lo acaba pagando Ben Urich por intentar acercarse a su madre, lo acaba pagando Leland cuando le confiesa que envenenó a Vanessa. Entonces, dentro de la propia serie, yo le encuentro sentido. No me gusta, pero para mí tiene sentido. Pues precisamente lo que acabas de citar, esa manera que tiene Leyland de decírselo descaradamente en plan, pues mira, si fui yo, quería cargarme a Vanessa porque te has vuelto un marica de repente, y además no solamente eso, sino que me voy a llevar la mitad de tu pasta y no vas a poder hacer nada por... O sea, ese tío, sabiendo con quién se la está gastando, sabiendo cómo es este menda, porque no es que diga, no, es que yo no sé de lo que es capaz, tío, sabes de sobra lo que te va a hacer, y no sé, ese arrebato así de, oh, de repente soy osado e intrépido, me parece poco creíble. O sea, ahí no. Esa reacción de Leyland yo no me la creo, o sea, porque todos, yo como espectador sabía, solamente con habiendo visto 11 episodios y pico, ya sabía que le iba a agarrar y se lo iba a cargar con sus propias manos. Y este tío que lleva tratando con él años no es capaz de saber que le va a echar las manos encima y se va a arrepentir. No, pero sé, es que Leland es un personaje muy soberbio, es un viejo cascarrabias que en todo momento le está faltando el respeto a todo el mundo. Entonces yo lo veo muy creíble, y tú piensas que en ese momento él se piensa que tiene un as en la manga muy poderoso, que le hubiera funcionado si no es el hecho de lo que le ha hecho a Vanessa. Yo creo que si no fuera por el hecho... A Kingpin lo que le encabrona de verdad es lo que le ha hecho a Vanessa, y sabe que se está metiendo en un follón muy gordo si este tío saca a la luz todo lo que tiene, pero es que está tan jodido por lo que le han hecho a su churri que es lo que quiere, se lo carga y luego ya veremos. Pero de todos modos, durante toda la serie habías visto a Leland este como un personaje cobarde, cobarde a más no poder. Entonces, ese último arrebato, por muy bien atado que tuviera las cosas, etcétera, y conociendo como conocía a Kingpin, porque le ha visto reaccionar de maneras brutales y sabe perfectamente con quién se la está jugando, como decía Antonio, a mí no me cuadra nada tampoco, la verdad. Es que no... Vale, puedo entenderlo, lo que acabas de explicar, Raúl, y bueno, todo se puede entender, pero a mí realmente se me hace muy difícil que un personaje como Leland, que en la escena, por ejemplo, de la fiesta, lo hemos visto acojonado porque le ha tocado el veneno o no sé qué, y como espectador te han transmitido todo el tiempo que es una rata, que es un rastrero, que es un tío cobarde, no lo siguiente, ¿no? Y sin embargo, que ahora le dé esos arrebatos de valentía precisamente con el tío que más miedo tendría que tenerle, hombre, a mí me cuesta de creer. Y ya puestos aquí a sacar algunos defectillos, porque nos ha gustado mucho la serie, pero aquí nos gusta sacar también los defectos, las cosas buenas y las cosas malas, todo aquí sobre la mesa. El momento en el que Daredevil se mete en el bolsillo a Melvin Potter, es decir, este matón, pero que también es sastre, me parece muy chocante. O sea, sí, parece, a mí me parece que es un punto muy flojo. Claro, tú no deberías estar aquí, está aquí, porque sabe que ese es el tío que hace las armaduras para livianas, ¿no? Para los trajes de Kingpin. Se lían ahí a fostiales, pim pam, te meto, te derroto. Y de repente, no deberías estar aquí porque al final Kingpin va a hacer daño a no sé quién, que no me acuerdo ahora del nombre. Y llega el otro y dice, no, tú tranquilo, yo te voy a ayudar y voy a proteger. Pero tío, pues sí, porque así has estado a punto de derrotarte, que vas a... O sea, si yo no soy capaz de protegerla, la vas a proteger tú, y sin embargo se lo mete en el bolsillo. O sea, con el miedo que debe tener el Melvin Potter a Kingpin, va y se cambia de bando así con un tío que acaba de llegar y al que acaba de zurrar. O sea, no sé, me parece un cambio de dirección totalmente increíble. O sea, lo de Melvin Potter yo no puedo creérmelo nunca. Lo siento, pero es el peor fallo que he visto en esta primera temporada. Sí, aquí yo también vuelvo un poco con lo que decía del apresuramiento, es decir, el tema de justificar. A ver, cuando intentas hacer un superhéroe en plan verosímil, una de las cosas más complicadas es justificar por qué se viste como se viste. Entonces, yo creo que aquí han ido demasiado rápido y metiendo al personaje de Potter, digamos, como un calzador, porque al fin y al cabo esa faceta de tío medio zumbao, pero que hace unos trajes estupendos, y lo que comentabas, Antonio, ese cambio de pronto de ahora te voy a matar, pero de pronto te convenzo y encima te hago un traje, cuesta justificar el por qué Murdoch, que se vista con armadura, lo van justificando a lo largo de la serie, y te queda muy claro que necesita algún tipo de armadura. Pero claro, de ahí a vestirse de demonio y vestirse más o menos de rojo, eso es más complicado de justificar. Y yo creo que aquí lo han cargado todo al personaje este de Potter y creo que les ha quedado un poquito cojo. Hombre, es que tampoco hay que extenderse mucho, sí. Es una escena que está ahí, que chirría muchísimo por todos los lados. El actor elegido tampoco puede asumirlo y choca mucho. Por eso, lo bien tratado que están los personajes, sobre todo en contraposición con el cómic, que hayan optado por poner aquí el tonto lava este, que aparte tiene poca relación con el personaje de los cómics, porque en los cómics es algo así como una persona redimida, ¿no? Que ha salido del bache de convertirse en villano y está intentando reconducir su vida, y tiene más sentido de que se aproxime al personaje de Daredevil por eso, ¿no? Y aquí no, aquí desde luego esto es chusco a no poder más, y lo único que me ha gustado de las escenas en las que sale Potter es el hecho de poder pasear la vista por su taller, porque está lleno de guiños a no poder más. El emblema del gladiador, el sobrenombre que utilizaba cuando era villano, te lo encuentras por ahí, ves referencias, ves por ahí también la armadura del zancudo, no sé, ya te digo, es muy suculento ponerse a ver el taller de este hombre porque encuentras verdaderos tesoros. Vaya. Yo aquí me has pasado el fotograma en el que se ve la armadura esta, bueno, lo que son las piernas, ¿no? del zancudo. Y, en fin, no me había fijado. Hay un montón de cosas por ahí para fijarse, ¿no? Porque también se supone que está el cameo, entre comillas, de Stan Lee, solo en forma de foto, ¿no? Contándonos esto también. Sí, a ver, en el último capítulo ya anunciaron los showrunners de la serie que iba a haber un cameo de Stan Lee, pero que no iba a ser evidente, iba a ser difícil de encontrarlo. Entonces, en el último capítulo hay una escena en la que el detective Hoffman se presenta en la comisaría a autoinculparse, a entregarse, y justo cuando está el sargento este que hemos visto a lo largo de toda la serie, que es uno de los pocos policías honestos que hay, Pues justo detrás de él vemos a un policía ya veterano, pues la foto de un policía ya con años, y ese señor, aparte está bastante claro, es Stan Lee. O sea que aparece justo detrás del sargento Mahoney en la pared, pues eso, como si fuera un policía ya veterano retirado, se imagina, porque se ve la foto de como una especie de placa conmemorativa o algo así. Exactamente. Bueno, vamos a irnos metiendo con los grandes momentos, porque yo sí que creo que por lo menos esta serie nos ha dado grandes momentos desde el principio y hasta el final, ¿no? Ya te digo que a lo largo de los primeros episodios también veíamos grandes momentos, ¿no? Para muchos, pues esa pelea del pasillo pues podría ser un gran momento, ¿no? A mí fíjate que hay una escena que me gusta muchísimo, que es el momento de la cena, en la que, bueno, pues Wilson Fisk va con las... perdón. Con el listado de... Bueno, con el listado no, pero sí con el recado de cuál es el vino que tiene que pedir. Porque Wesley, pues primero, que a mí me parece que es un personajazo, también me sorprendió que se lo ventilaran, y más en ese momento concreto en el que es... en fin, la propia Karen la que le pega de tiros. Pero bueno, me parece... Que... ¿No creéis que... Perdón, Antonio, que te corte. ¿No crees que es un modo un poco tonto el modo en cómo Karen mata a Wesley? Quiero decir, es que él prácticamente le da la pistola, toma, dispárame. A mí eso me sacó muchísimo del momento, vamos. Monfort, que es que le llaman por teléfono. Cuando a ti te llaman por teléfono, ¿qué haces? ¿Dónde? ¿Quién es? Y más si es el jefe. Hombre, pues yo la última vez que secuestré a alguien y le amenazaba con una pistola, no le dije, toma, guárdame la pistola que voy a hablar por teléfono. Pero el tío, en el última instancia, aún es lo suficientemente inteligente para intentar engañarle y decirle, ah, chica, si está descargada, si no soy tan tonto. ahí es un puntito, ahí tiene un puntito de brillo, el hombre hasta el final, ¿eh? Lo que pasa es que es un gesto que muchos malotes hacen, ¿no? Eso de poner la pistola sobre la mesa como diciendo, ojito, que soy un asesino y te puedo matar, ¿no? De hecho, recuerdo el momento en León el Profesional cuando Gary Oldman va a visitar al contratante este de León, y lo primero que hace es poner el pedazo de revólver encima de la mesa. Lo que pasa es que a Gary Oldman pues no le pasa nada y a este tío le fríen a tiros. Es el tema. Pero bueno, que ya no sé lo que iba a decir. Ah, bueno, sí, que va la cena entre Kingpin y Vanessa. Me parece que es excepcional, y que como aparece el ruso y les chafa un poquito, y vemos que todas las personas que estaban ahí en el restaurante eran, pues eso, guardaespaldas de Kingpin, y todos se levantan a que este tío no se le aproxime demasiado. El otro le saca a Vanessa de allí del restaurante enseguida, porque de algún modo les ha chafado la noche, les ha chafado el plan, ¿no? Y acto seguido pues tenemos el momento puerta, el momento, joder, la puerta no se cierra. En fin. Bueno, chicos, más momentitos. Vamos a ir haciendo un repaso de lo que nos ha gustado a lo largo de todos estos episodios. A mí, por ejemplo, me han gustado mucho las conversaciones que tiene Matt con el párroco. Son también momentos de Siren, ¿no? De momentos en que también le quitan mucha tensión y está bien. Aparte, el párroco hace un papelazo que no veas. Yo lo encuentro muy buen actor, ¿no? En concreto, cuando cuenta la anécdota aquella de estando él en África, como ahí está el tema de las tribus y llegan unos mercenarios y matan al hombre sabio aquel, a mí me gustó mucho, pero en general es eso, las conversaciones que van teniendo Matt Murdock y el cura no aportan, o sea, las podrías quitar de la trama sin que pasara nada, pero las encuentro muy interesantes y eso, pues un buen aliciente. Yo recuerdo, hay una escena en el episodio 12 que me encantó, que es el momento en que Murdock detecta, va en busca del taller de Madame Gao, ¿no? Con los ciegos. Y mientras una ciega va en coche por la calle, bueno, la llevan en coche por la calle, él va siguiendo por los tejados vestido de civil a ese coche, empleando sus sentidos y ganando por el tejado lo que por la calle los otros hacen en coche, ¿no? No sé exactamente por qué, ¿no? O sea, me parece una escena que me parece muy propia, ¿no? de una serie de superhéroes, pero al mismo tiempo muy bien rodada y muy consecuente con todo lo que nos había contado hasta ese momento. Es básicamente una escena de, bueno, no sé decirlo, de acción, pero de movimiento al fin y al cabo, pero me quedé mucho con esa escena porque me parece que encaja perfectamente dentro de lo que es esta serie. Me parece un momentazo, igual que por ejemplo cuando se pone el traje, que debería ser un momentazo, ¿no? Y no lo es. En ese momento, cuando le ves de civil, pero haciendo todas esas habilidades, esa panoplia de habilidades de Daredevil a plena luz del día, yo me quedé mucho más con eso que no con la aparición del traje. Muy bien. Bueno, más cositas que queréis recordar, porque a mí me parece que hay un poquito de todo, ¿no? A lo largo de esta serie. Yo es que me estoy quedando sin voces, se me está jodiendo la garganta, que llevo todo el día fatal. Y estoy repasando la serie mientras vosotros estáis hablando aquí en silencio. Y la verdad es que tiene momentos fantásticos, ¿no? Otro que no se nos puede olvidar, que mejor traerlo a colación ahora antes de que se nos pase, es el flashback del episodio 8, donde vemos la infancia que tenía Wilson Fisk, que es una verdadera brutalidad también. Aquí conocemos al padre de Wilson Fisk, vemos lo cabronazo que era, lo maltratador físico y psicológicamente que llegó a ser con su familia, y a mí me parece que es de los mejores flashbacks que tiene la serie por lo intenso que es, también con un niño muy bien retratado, que para nada es estridente ni te saca de la narración del capítulo, y luego pues el momento en que se comete el asesinato del padre, ¿no? Bueno, ya el padre desde el principio te cae mal, pero es fácilmente interpretable, ¿no? En el sentido de que en los años 70 había gente así, ¿no? Es creíble. Y luego la manera en la que acaban con él y esa complicidad que tienen la madre con el hijo. No sé por qué, pero tuve la sensación de estar ante una novela de Stephen King, porque en El Maestro de Maine se cuentan cosas de sórdidas y así de parecidas. Y bueno, por lo que ya habéis ido diciendo, supongo que estaréis conmigo, que es uno de los grandes escenones de la serie, dentro de uno de los mejores capítulos y más redondos que tiene Daredevil. Sí, totalmente de acuerdo, vamos. No se puede estar más de acuerdo con eso. Además, yo incluso creo que es en ese mismo capítulo, el momento en que está Wilson vistiéndose en aquel vestidor que tiene tan amplio y tan espectacular, y cuando se mira al espejo lo que ve es el niño ensangrentado, eso es tremendo. Eso es tremendo lo que transmite en ese momento. Si no hubiera nada más, tú ya entenderías bastante del personaje de Kingpin solo con eso. Pero es que esa escena luego cobra todo el sentido, como lo hace también las escenas de la galería que comentábamos antes, con el cuadro aquel prácticamente en blanco, y dices, ¿qué verá este hombre aquí? Pues luego lo entiendes. Y luego también el contrapunto de cuando luego Vanessa es la que entra en el vestidor y le elige la ropa, y la que le va de alguna manera a decir que tiene que salir un poquito a la luz, le cambia los gemelos. O sea, cómo una determinada escena sencilla y, bueno, puede ser una escena de introducción, de presentación y poco más, como, sin embargo, hace que luego la utilices otra vez y el partido que llegas a sacarle. Y el actor que hace de Bill Fisk, el Dominic Lombardochi este es un hombre muy de HBO. Yo lo he visto en bastantes series y he de confesar que nunca lo había visto tan bien interpretando un papel tan creíble y tan soberbio como aquí. Y vuelvo a repetir que lo he visto en bastantes ficciones, pero es que aquí el hombre se sale. De todas formas, a mí para Estenón, el momento del rescate de Wilson Fisk me parece brutal, él contando su historia tranquilamente, con seguridad. Y luego, pues eso, la aparición de estos mercenarios, bueno, de estos soldados, de estos, no sé cómo llamarlos, hombres de armas, ¿no? Que aparecen ahí acribillando con sus fusiles de asalto aquí a la policía, y las reacciones, las expresiones de Wilson Fisk son tremendas en el camión, y luego cuando baja y cómo va caminando por ahí entre los policías con esa cara de desprecio, en fin, me parece brutal, y cómo le vemos por ahí caminar, me parece brutal, me parece un momento, quizá la escena más potente de toda la primera temporada. O sea, el rescate de Wilson Fisk me parece una pasada. A mí me gusta mucho unas escenas que tiene, que son parecidas ahí, creo que son un par de escenas parecidas a lo largo de la serie, que no son escenas de lucha per se, sino que vemos el escenario y cómo se va escabullendo Daredevil y va acabando uno a uno con los secuaces que hay en ese momento. En concreto, para mí la mejor es la del aparcamiento de taxis, que se diluyen las luces, se crea así bastante confusión y todos empiezan a disparar y él uno a uno va acabando con ellos, ¿no? En lugar de ser el típico macho men que se lanza ahí a darle de hostias, eso me gusta mucho. Hay un par de escenas así y creo que el resultado final queda bastante interesante. Sí, además se entiende que, vamos, que no se trata solo de un tío que se mete en las peleas de cabeza, sino que es un estratega que es capaz de tomarse las cosas con, no sé si con calma, no sé si es apropiado decirlo así, pero sí que es capaz de ver por dónde va a ser más débil cada uno y aprovecha sus ventajas, que suele ser esa capacidad de no necesitar la luz, por ejemplo, o ese radar que decíamos antes de 360 grados, y cómo explota las debilidades de los demás y sistemáticamente los va eliminando, ¿no? Y como eso es lo que de alguna manera te hace verosímil que veas que un solo personaje es capaz de enfrentarse a muchos otros o entrar en una guarida de tipos armados y más o menos salir medio airoso del tema. Y luego que la manera en que están rodadas ya lo quisiera el Batman de Nolan, ¿eh? Sí, exacto. Sí. Sí, además yo creo que es una acción que se ve, que no es la típica acción apresurada donde no ves qué es lo que está ocurriendo, que era un defecto, por ejemplo, que tenía Batman Begins, sin ir más lejos, que luego se compensó, sobre todo en la segunda, pero en la primera no veías absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Y aquí creo que se ve perfectamente las escenas de acción, las coreografías, es una serie oscura, pero donde percibes perfectamente lo que está ocurriendo en cada momento, y eso se agradece. Y luego también tiene escenas en las que vemos a Daredevil desatado, porque en el capítulo aquel en que matan a la señora Cárdenas, vemos como él pierde completamente la razón, se pone ahí a palizar uno a uno a todos los que él cree que le van a conducir hasta la persona que ha acabado con ello, y está bastante interesante. No se recrea mucho, sino que es una escena bastante rápida, pero vemos que el personaje, cuando pierde el control, también se convierte en alguien a tener muy en cuenta a nivel de peligro. Yo eso lo veo muy importante, porque Daredevil es un personaje que yo creo que es necesario que sepamos que tiene esos arrebatos de rabia. O sea, Daredevil no es un personaje ni tan frío ni tan controlado como puede serlo Batman, por ejemplo, ¿no? Es un personaje que es mucho más pasional y mucho más visceral, a pesar de que pueda calcular sus ataques en un momento determinado. Es alguien mucho más visceral, mucho más de rabia contenida. De hecho, una parte de por qué es justiciero es precisamente para dar salida a esa rabia, ese algo que tiene dentro, ¿no? Y hay dos o tres momentos en la serie, el que tú acabas de comentar, por ejemplo, y también cuando Kingpin sale a la luz y le han chafado todos los planes, que en un arrebato de rabia tira la televisión y se carga todo lo que tiene alrededor, me parece muy coherente con lo que es el Matt Murdock de los cómics. Creo que era necesario que eso estuviera en la serie. Sí, porque deja claro que este es un personaje que los casos los resuelve como abogado muy bien, pero que tiende bastante a palizar. Cuando se trata de Daredevil, tiende bastante a ir rollo Rorschach, palizando a matones acaban diciendo quién es el culpable. Sí, pero es que eso es algo, yo creo que es intrínseco del personaje en los cómics. O sea, es un tío que tiene esa furia dentro, y ser Daredevil en parte le da salida a esa furia. Por tanto, hay veces que esa furia puede con él y se apodera, especialmente en el tema de los interrogatorios, ¿no? Y que es su sustento, porque sí. Daredevil muchas veces aguanta por eso, por la rabia y la furia que le hace avanzar. Cuando ya no le queda nada, es lo único que tiene, y se abraza eso con todo su ser, y es lo que le hace impulsarse y seguir hacia adelante. Bueno, ¿y qué os parece el uso de los bastones? Porque sí es cierto que aquí ya en la recta final le vemos usar el tema de los bastones. De todas formas, hay un momento cuando Wilson Fisk se ha escapado de la policía, en el que vemos que uno de estos bastones atraviesa el parabrisas del conductor del camión en el que va Fisk con otro hombre así, otro soldado de estos, y el camión vuelca. Da la sensación de que se ha cargado al conductor. O sea, ¿no os parece que son los típicos momentos de joder, macho, acabar de matar una bomba a cañonazo limpio? No sé qué pensáis sobre este tema. Quiero decir, en muchas ocasiones decimos que Superman y Batman no matan, pero no matan porque el guionista no quiere expresamente, pero muchas veces los métodos son demasiado expeditivos. O sea, es imposible que un tío que tenga superfuerza y que vuele a Mach no sé qué y que, en fin, con los poderes de Superman, que no mate a gente, aunque sea accidentalmente, es muy difícil, porque De un leñazo de Superman, pues te puedes cargar un supervillano sin querer. Oye, que no he controlado mi fuerza. Quiero decir, muchas veces los guionistas son los que hacen que no se consiga, ¿no?, ese objetivo de no matar. Pero, joder, aquí Daredevil se ha sobrado un par de pueblos, ¿no?, en algunos momentos. Hombre, a mí me parece una sobrada para, en primer lugar, que solo con el bastón consiga tumbar el camión. Porque aun admitiendo que el bastón entre a través del cristal, admitiendo que noquee al conductor, pero de ahí a que realmente el camión se caiga y prácticamente dé una vuelta de campana. Bueno, es un volantazo que el conductor muy, está muy fuera. Afortunado, bueno, sí, muy afortunado. Vale, pero eso lo hemos visto muchas veces, tío. Tú en cualquier película, en cualquier serie de televisión, le pegas un tiro al conductor Y el vehículo vuelca. Eso es matemático. Eso es como lo del equipo A, tío. Siempre volcaban del mismo lado, pues igual, tío. Eso es así. Bueno, pues eso sí. Pues pero sobre el tema de los bastones, que luego se convierte en un bastón más amplio y demás, quiero decir, porque es el arma de Daredevil, es lo que está usando constantemente. No hemos visto lo de la cuerdecita que le permite balancearse por ahí en plan Tarzán, pero os ha hecho gracia, porque a mí sí que me gustó, porque hasta ese momento era puñetazo limpio, patada y ya, y cabezazo. Sí, creo que los utiliza en un momento antes, pero le saca muy poco partido. Es aquí cuando ya tenemos el efecto, ese rebote tan chulo que tienen en los cómics y cuando de verdaderamente se luce como arma. A mí me parece que está introducido de un modo gradual y por tanto bastante inteligente, ¿no? Porque hay un momento, creo que es en el capítulo 6, cuando elige utilizar una especie de bastón que encuentra por ahí en vez de armas, que incluso el ruso aquel moribundo se lo reprocha. Y tú dices, bueno, ya vamos encaminados, ¿no?, hacia el tema bastón. Y luego ya cuando Stick, pues de alguna manera también le recuerda otra vez el tema este y cómo vemos que Stick emplea su propio bastón, bueno, también ves y dices, bueno, aquí tenemos otra noción a lo que luego acabará siendo o lo que acabará llevando. Y cuando ya con el traje completo tiene esos bastones, ya los utiliza de un modo más parecido a como los hace en el cómic, dices, bueno, pues han metido un elemento que a lo mejor me cuesta admitir que sea muy realista, pero que tiene que ser así porque el personaje es así, lo lleva y funciona de esta manera, y creo que sí que se le saca un buen partido. Creo que en general todo lo que es el aspecto de Daredevil completo, traje incluido y bastones incluidos, no lo hemos visto aquí en su verdadero esplendor. O sea, veremos cómo se utiliza los bastones realmente en la segunda temporada, veremos supongo también el tema de la cuerda, si aparece o no aparece. Aquí solo tenemos un pequeño vistazo, ¿no? Y creo que en ese sentido pues se queda un poco corto, pero bueno, desde luego lo que vemos es que se han acercado al personaje original otra vez, ¿no? Que no se han olvidado del tema, y ya con eso de momento yo me doy por satisfecho. Sí, yo también. Pues vamos a hacer una pequeña pausita y cuando volvamos ya vamos a entrar en la recta final y vamos a entrar en nuestro bloque de los oyentes. Enseguida volvemos. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Defensores de la imaginación. Pues seguimos aquí en la órbita de Endor. Estamos en el bloque final, en la recta final. Ya poco o nada queda por contar. A ver qué nos dicen los oyentes por aquí. Dice Jorge Daniel Pereira Díez. Dice, la mejor serie de superhéroes hasta la fecha. Muy seria y sin ninguna mariconada, dice. ¿Es la mejor serie de superhéroes que habéis visto? Como serie, yo definitivamente sí. Yo creo que no, porque no es... A ver, no es que no sea buena o... Es que encuadrarla en un género que yo creo que no necesariamente existe, que es el género de superhéroes, yo creo que cada serie o cada proyecto tiene un objetivo diferente y pretende algo distinto con superhéroes o sin superhéroes. Entonces, vale, comparar Daredevil es muy bonito, es muy bonito todo eso que dices, Monfort, pero dime una serie de superhéroes que sea mejor que esta. Pero es que yo no veo que esto sea necesariamente una serie de superhéroes. Ni creo que sea justo comparar esto, por ejemplo, con Lois y Clark, que era un producto de otra época y con otro objetivo totalmente diferente, con otros personajes. No creo que tenga sentido. Incluso comparado con Arrow, por ejemplo, que es un referente directo, es que tampoco son comparables, yo creo, porque son, al fin y al cabo, son proyectos que pretenden cosas totalmente diferentes. Vale, de series que están basados en héroes del cómic, ¿es la mejor? Es una de las mejores. Dime una que sea mejor. No, que sea mejor, no. Es una de las mejores. A partir de ahí, a cuestión de gustos, opiniones... ¡Joder, macho! Haces más regates tú aquí que Messi. Venga, que vamos a seguir con los oyentes. No hay manera de sacarle aquí. Que Monfort es mucho de Gotham, hombre. Sí, no lo quieres decir, pero es mucho de Gotham. Gotham mola mucho, ¿eh? ¿Has visto? Mola mucho. Bueno, pues... De feita tenía que ser. Claro. No tienes... Bueno, seguimos con Gerson Uribe. Gerson Uribe dice, por fin este justiciero recibiendo algo de justicia. Muy bien por Netflix. Espero que sigan así. Juan Carlos Arias Menéndez dice, de lo mejorcito que se ha estrenado. Christian Parker Robbins dice, el mejor producto audiovisual, Marvel. Claro que el personaje es de los mejores y el formato serie de 13 capítulos ayuda, pero está hecha con mucho mimo y los actores considero que son muy buenos. Dice Juan A. Guzmán, gran serie, lo mejor que tiene es que ha dejado el listón muy alto para las series que vengan detrás. Yo creo que eso es lo peor, no lo mejor, porque menudo papelazo tienen ahora las que vienen a continuación. Dice Pablo Martín Izquierdo, dice, a mí me encantó, me la vi entera entre el viernes que salió y el sábado a medida que subían los capítulos y la he vuelto a ver otra vez más tranquilamente estas semanas. Los primeros capítulos son una subida constante, aunque al final se para un poco, incluso decae, pero en general la serie me parece fantástica. No me convence mucho el traje final, me resulta más potente el negro. JM Vega dice, cojonuda, ya iba tocando una serie también hecha. Dorian Miguel Ospino Caro dice, ahora que se ha acabado la primera temporada de Gotham, deberían de hacer un especial de esta serie. Vaya, ¿cómo coño me habéis colado este comentario aquí? Y lo he leído, ¿eh? O sea, no me... Fíjate. No solo... O sea, las peticiones y demás, pues me parece que las peticiones tienen que estar donde tienen que estar. Y si proponemos un tema para que se hable de ese tema, se habla de ese tema. Bueno, como compensación a nuestro oyente, decirle que aquí en la órbita de Endor no vamos a hablar de Gotham. Stinson Sánchez dice, es mejor que las series de superhéroes que hay ahora mismo, pero sigue sin engancharme nada. Se puede jugar a tomar un chupito cada vez que dicen Salvar Hell's Kitchen. A nadie le importa vuestra barrio, Cansino, dice. Lo mejor, Vincent D'Onofrio haciendo de Fish y tener que leer los subtítulos en inglés para entender a los personajes que hablan español. Es verdad, sí, porque vaya español que hablan aquí algunos. Grechi Arteaga dice, me encantó, yo esperaba que fuese como Arrow, con todos mis respetos, pero mola mucho. Baruch Asaya Naon dice, vi la serie entera en un par de días y realmente me impresionó, supongo que me esperaba el nivel Disney del resto del universo cinemático Marvel y felizmente me encontré con esta joya. Me gusta que existen otros registros dentro del mismo universo compartido, espero con ganas el resto de series del ámbito que podríamos llamar defensores, a falta de un término mejor. Oliver Sánchez dice, la tengo a la mitad, pero lo que he visto me está encantando. Creo que es junto con Penny Dreadful de lo mejorcito en series de lo que llevamos de año. Bueno, Penny Dreadful en estos momentos todavía no ha llegado la nueva temporada, es del año pasado, con lo cual... Giovanni Rua Prada dice, la vi toda, pensé que no me iba a gustar, pero aunque no es la mejor, fue muy buena. Espero ese podcast, gracias desde Bogotá, Colombia. Isaac Duro, estupendo. Susana Martínez Bustillo, qué gran serie, me la devoré en dos días. Moisés Ruiz Gómez dice, esta serie ha sido perfecta para borrar todo recuerdo de Affleck en nuestras mentes y ha conseguido poner a Daredevil y a Wilson Fisk en su lugar. Los productos Marvel son los únicos que valen la pena a día de hoy, tanto en la pequeña como en la gran pantalla, dice. Fernando Arriaga Hartinson dice: genial serie. Marvel confirma que también está muy por encima de DC en la pequeña pantalla. Creo que es muy buena adaptación mezclando El Hombre Sin Miedo de Miller y Romita Jr. con el espíritu de la etapa de Bendis y dándole la importancia que se merece a la cocina del infierno, que en el cómic siempre ha sido un elemento fundamental. Que encantadísimo, vamos, y con muchas ganas de escucharnos. Kilgore Trout dice: me parece espectacular Wilson Fisk, se sale, lo mejor que he visto de superhéroes. Ismael Velázquez dice: genial serie, gracias a su formato nos permite mostrarnos por fin un villano con trasfondo con el universo Marvel. Álvaro Jack dice: al superhéroe al que mejor se ha hecho justicia, deseando ver la segunda y esa unión con Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage para Defenders. Yo sigo insistiendo que eso me da un miedo. Rodolfo Rodríguez dice: excelente serie, muy a lo Nolan, el hecho que el superhéroe no tiene los poderes de los Avengers lo humaniza y le da a la serie un ritmo diferente, un 8,5. Abel Murillo dice: me gustó muchísimo, no esperaba gran cosa de ella, quizá por el nefasto precedente de la peli, y reconozco que me sorprendió y me enganchó desde el primer capítulo, muy en la línea de Batman Begins de Nolan, y así y me lo ha parecido a mí, dice. Donofrio me ha encantado como Kingpin. Bueno, vamos a acabar con Amadeo Branera, que dice: muy buena serie, para mí el formato toda del tirón no me gusta, la vi bastante rápido y aunque la disfruté no sabía qué comentar y qué no con la gente que también la veía porque no sabía por qué episodio iban, un episodio semanal me parece mejor. Dicho esto, buena trama, buenos personajes, buenas peleas, ¿qué más se puede pedir? Antonio, pues vamos a leer. Dime. No, Runa, digo que a colación de lo que dice Amadeu, le doy la razón, porque yo también soy de los que la devoró y, joder, ahora tengo un vacío hasta 2016 que se tiene que estrenar, que ahora sí que se echa de menos que no tenga una cadencia más semanal para que te dure un poco más el producto. Yo admito que también prefiero las cositas poquito a poquito. Pero bueno, que venga, vamos a darle una oportunidad a Abraham Gizorso, porque es un enchufado. Que nos comenta por aquí, dice: ayer mismo la terminé, desconociendo al personaje me ha gustado mucho, ritmo perfecto, combinando a la perfección luchas con coreografías fantásticas y trama más dramática. El villano está a la altura, la creación de Daredevil desde su niñez está muy bien explicada, sin miedo a mostrar un trasunto de Bruce Wayne recibiendo leches, siendo niño, de parte de su maestro. Toda la carga mental que lleva de culpa por ser cristiano, como su padre le marcó. Bueno, que el personaje está muy bien construido, a la par que el villano. Y la fotografía y decorados están geniales, dominando la noche y las luces de contra, marcando la lluvia y los perfiles, lo que hace que se silueten las figuras en las coreografías de lucha. Que lo dicho, que muy chula, aunque al no conocer al personaje y vincularme más con DC, recuerda mucho a un Batman de clase media. Mucho más cercano. No lo hemos citado. Y mira, antes de que os pregunte por vuestras conclusiones finales, ¿los títulos de crédito nos recuerdan mogollón a los de Aníbal? Hombre, pues ahora que lo dices, yo no había caído, ¿eh? Pero ahora que lo dices un poquito, sí. Pero bueno, tanto como recordar, sí que entra dentro de esa línea de títulos así, digamos, abstractos, y es verdad que Aníbal, aunque ahí empleaba en un fondo blanco, sí que se acercaban bastante. Pero joder, la forma en que se va recreando con el que como el líquido va abarcando la superficie de una cara, tío, o sea, es prácticamente idéntico, es que es el mismo rollo. Sí, lo único que claro que aquí el tono rojo y las escenas de Nueva York a mí sí que me llevan enseguida a Daredevil y en Aníbal, o sea, no lo até para nada con Aníbal, ¿no? Y ahora cuando lo has dicho, pues sí que es verdad que es evidente que hay un punto en común, ¿no? Pero bueno, yo pues, por recomendación médica he borrado de mi mente a Aníbal. Tienes un médico como malo. Pues sí, yo opino lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Porque te dan ganas, te entra hambre y estás a dieta o algo así o por qué? No, bueno, no porque es el momento, no es el momento de que entremos en discusiones. A mí me parece una serie fantástica. Estoy deseando que venga de nuevo Aníbal. Venga, conclusiones finales sobre Daredevil y nos marchamos. Venga, Rolete, Martín. Muy bien, señor Runa. Pues cabe decir que yo estoy muy, muy contento con la serie. Me siento, como he dicho al principio, un privilegiado porque han adaptado de una manera casi perfecta uno de mis personajes de cómic favoritos y sobre todo que chapó por haber conseguido mostrarnos la esencia del personaje, esa fuerza que tiene, esa dedicación, ese sacrificio, Esa forma que tiene de desarrollarse las historias, que lo ves que recibe muchos palos y aún así sigue adelante, eso era algo que yo atesoraba mucho sobre el cómic y lo he visto aquí. Por encima de eso, también cabe destacar, o sea, no diré que la serie me parece que ronda la perfección, eso creo que ya ha quedado claro. Sí que le encuentro, por otro lado, interesante que esta nueva fórmula de hacer una serie de superhéroes con un toque más adulto, más emparentada con series de la AMC o de la HBO, me resulta muy prometedora de cara a que nos podría abrir camino a que se vieran de una manera un poco más fiel a los cómics series como, por ejemplo, Punisher o, por qué no, los Runaways de Marvel. Pero ya no solo me reduzco a eso, sino que, puestos a soñar, me gustaría que esta fórmula se aplicara a productos de DC, para que aquí el amigo Monfort no se me queje, como por ejemplo serían Animal Man o The Question, que también cumplen un perfil bastante parecido a lo que yo pienso que tendría que ser cómic adulto trasladado a la televisión. Entonces, más allá de lo que le depare el futuro tanto a las series de Marvel, de Netflix, como a la propia Daredevil, yo estoy contentísimo porque para mí ya esta primera temporada de Daredevil pasará a los anales de la historia como un acierto completo y es algo que no se puede borrar. Pase lo que pase en el futuro, aquí ya Daredevil se ha acabado y ha quedado esta serie como eso, ya ha marcado un antes y un después en cuanto a las series de cómics y yo con eso pues estoy más que satisfecho. Antonio Monfort. Pues yo casi que podría suscribir lo que ha dicho Raúl punto por punto. También la petición de Animal Man para televisión también me la apunto, ¿por qué no? No, pero realmente yo también estoy muy muy contento de que Daredevil haya tenido una serie a la altura de lo que el personaje se merece, que por fin se haya aprovechado el potencial de este personaje y de estos cómics para hacer una grandísima serie en la pequeña pantalla. Creo que nunca se había visto una serie de este estilo tan bien llevada, tan fiel a los cómics y al mismo tiempo tan apropiada, ¿no?, para convencer a un público adulto, ¿no? Que yo creo que hemos llegado a un punto en las adaptaciones de superhéroes en que ya estas adaptaciones no necesariamente tienen que dirigirse a un público determinado, sino que pueden dirigirse a varios tipos de público, y Daredevil ha demostrado eso con su éxito, ¿no? Y eso abre unas puertas fantásticas para el futuro, no solo para las series inmediatas de Netflix, que a mí de pronto me ha subido el hype mucho más, de personajes que me daban bastante igual, como el caso de Jessica Jones, de pronto pues como mínimo tienes más curiosidad por ahí, y desde luego lo que pueda venir ahí. Me encantaría un Punisher, me encantaría un Blade en este formato. Me encantaría mucho llegar a ver eso en televisión, ya veremos. Hombre, lo de Jessica Jones, si se le da el trato que se le dio al cómic de Alias, yo por mí estupendo. Hombre, yo creo que sexo anal incluido, ¿no? Sí. Yo creo que irán por ahí, quiero decir, vamos a ver, no eliges Jessica Jones por casualidad para hacer una serie, y viendo cómo has hecho Daredevil, ves a qué te estás dirigiendo y qué tipo de producto vas a hacer. Entonces yo tengo bastante confianza en que esas series pueden gustar más o menos, porque son personajes que de partida te pueden gustar más o menos. O sea, yo como fan de Daredevil, a mí me encanta esta serie porque me encanta Daredevil. Jessica Jones en ese sentido lo tiene más difícil, como Luke Cage también, pero el potencial está ahí y creo que veremos buenas series de televisión, sin duda. Bueno, a mí me molestaría que después de esta primera temporada luego quieran hacerlo todo más grande, más ruidoso y acabe siendo más estruendo que otra cosa. Así que espero realmente que la siguiente temporada sea como poco coherente con lo que hemos visto aquí. Que nos ofrezca más, pero acorde con lo que se ha visto en esta temporada. Que los cambios de showrunner y tal podrían darnos algún susto y dolor de cabeza que otro. Bien, que la cosa siga su curso natural acorde con lo que han hecho, que me parece que es un buen comienzo. No es una serie perfecta, pero a mí me ha gustado bastante. Y madre mía, voy a acabar ya porque estoy fatal. Y básicamente pues que hemos disfrutado mucho viéndola y a mí me ha gustado bastante. Para mí sí que es la mejor serie de superhéroes, porque verdaderamente En este sentido, todavía hay cuentas pendientes y no creo que nadie nos haya dado una serie que realmente merezca la pena, pero para mí esta sí. Y algunas tienen momentitos, pero como series así completas no me suelen gustar demasiado. Tampoco es que las vea muchas y de hecho porque me aburren. O sea, enseguida me acabo saliendo, pero con Daredevil no me ha pasado. Entonces yo se la recomiendo al público que le gusten este tipo de productos. El que quiera rayos láser, explosiones y cosas así, pues a lo mejor esta serie se le queda un poquito corta porque es otro rollo. Pero dentro de su rollo, pues es espectacular. Y cualquier lector de Daredevil está obligado a verla. Así de simple. Así que, niños, ha sido un placer teneros por aquí. No os veo, pero os detecto con mi radar, que yo sí que tengo. Venga, un saludo. Un saludo. Llegamos al final. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado hoy pertenecían a Celestial Ion Project, Christoph Burkhardt, Gregoire Lurm, Alexander Bulgarov y Nightbringer. Ah, y Nanten. La próxima semana volveremos con Mad Max. La verdad es que tenemos ganas de hincarle el diente a ese estreno fantástico, que en el momento en el que se graban estas palabras, pues ha generado un hype sin precedentes. Vamos a analizar las tres películas anteriores. Sí, es verdad que este tema se abordó en la primera temporada de La Órbita Endor, pero bueno, el programa era distinto. Ahora se puede hacer de otra forma diferente, así que vamos a apostar por ella. Insisto, Mad Max, monográfico especial con las cuatro películas y todo lo que haya que contar sobre este personaje de ficción, Max Rokatansky, que tanto nos gusta. Todo eso la próxima semana. Un saludo. La órbita de la órbita.